Ya no tiene ninguna gracia grabar especiales. La verdad, todo era un ardid. Realmente simplemente nos ha dado... ¡Déjame quejarme de mi pinche vida, güey! Tú te quejas de tu vida cuando yo te dé permiso. Ah, estás bien pendejo, pinche Bane. Cuando yo te dé permiso, tendrás mi permiso de quejarte de tus pendejadas. Bane, ¿y también tendré permiso de criticar tu pinche sintaxis pendeja? No. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En la cual no hablaremos de Guilty Gear porque me desecharon la idea. No, solamente la estamos aplazando para un momento más óptimo. Sí. En esta ocasión, como ya escucharon, está con nosotros la maldad. El más chingón de todos, pero... Está el necro. El más huevudo de todos. No sé. Y guapo. No. Ya, ustedes que saben. Así que las mummies de todos nosotros han de opinar distinto, güey. ¿Quién sabe? Se me hace que tu jefa necro igual a decir, no, pues sí me salió medio malito, mijo. No, es cierto, mi jefa dice, no mames, qué chingón me salió. Por eso la cagué dos veces y luego tuve al chingón, o sea, a mí. Ya entendieron, ya. El necro es el hermano menor de tres, ya. Y está el pinche Graf, que no es tan guapo como yo. Eso díselo a mi mami. Ah, porque le salí muy bien. También que quiso intentarlo de nuevo y ahí fue donde ya le falló tantito. Sí, ya todos. ¿Qué pendejo estás? La maldad está maldita. No, es cierto, yo soy la pura onda y estoy viendo trenes ardiendo y llamas. Y eso me va muy bien. Ya hace rato estábamos discutiendo temas de nuevos podcasts. Vamos a discutir un tantito de los temas para podcasts. A lo mejor a alguien le interesa, ¿no? Y nos dice, no, deberían hacer... No, me interesaría más hacer este que otro. Porque estábamos diciendo, yo quiero hablar de los números ceros de los nuevos 52. Ya empezamos a leer algunos. Son 52. ¿Saben de qué quisiera yo hablar muy rápido? Más bien es una mini descarga de frustración. Me caga el Instagram. ¿El Instagram? Sí, porque todo el mundo se cree ahora pinche fotógrafo. Sí, y lo peor es que los resultados son medio plasticosos, sabrosones. Entonces duele, porque de veras cualquiera se puede volver medio fotógrafo. Y entonces eso me encabrona. Te encabrona el Instagram. Güey, hay mil redes sociales sobre fotografías en internet, güey. Vamos a hablar de brujas. Spoileé el tema. Esta semana hablaremos de las brujas. De las brujas, digo, tiene lógica porque para cuando salga este podcast ya habrá pasado Halloween. Más o menos. ¿Ya habrá pasado? Ya habrá pasado, creo. No, pero yo también quiero ver... permiso. Yo quisiera ver también si hablamos de un podcast de los shows de tele nuevos, porque hay muchos shows nuevos desde hace como dos temporadas, y la verdad creo que fuera de la primera temporada nunca le volvimos a dedicar tiempo a las nuevas temporadas de series. Es que ya no valen la pena, güey. Oye, estaba viendo la cuarta temporada de Adventure Time, creo que ya se acabó también. Creo que cierran. ¿No las he encontrado? Porque yo vi que ya andaban por el capítulo 20, y son como de 25 capítulos. No sé, no las he buscado. Déjame ver si las encuentro. También un podcast sobre Adventure Time sería muy interesante. A ver, ya estamos cerrando cosas. A ver, Adventure Time, ya llevamos un chingo, entonces podemos hacer un podcast un día de estos. De nuevo, ya acabamos... Bueno, yo acabé Sandman, entonces igual un día podemos hacer Sandman. Guilty Gear, porque se lo merece, porque tiene los soundtracks más chingones. Resident Evil, porque está súper chingón. Y porque supongo que ya acabaste el Resident 6. Me falta la historia de Ada Wong. Ah, bueno. Yo quisiera hablar de los nuevos 52, de los números ceros, ya había dicho... Avengers vs. X-Men, que nos hace falta hacer un poco. Escuchen a los geekos, ellos ya hicieron el review. Y yo también quiero checar toda la saga de Batman Incorporated para el cierre de la saga final, de la saga de Batman de Grant Morrison, que me sorprende que después de tantos años de Grant Morrison en Batman, es más interesante lo que está escribiendo Scott Snyder desde hace un año que lo que tenía Grant Morrison, y eso me duele mucho. Yo ya me eché el spoiler de lo de Scott Snyder y se me hizo una verdadera estupidez. ¿Qué? Lo del hermano de Bruce Wayne. ¡Ah, spoiler! No mames, güey, está súper pinche. Nunca va a haber mejor Batman que los que salen en Batman blanco y negro. Párale de contar, no, Bat. No, yo siento. No. Pero es que ahí es donde está. Que no te dicen que en realidad sea el hermano de Bruce Wayne. O sea, te lo dejan en duda. Porque él dice: siempre puede ser alguien a quien la corte de los búhos del abuelo Coco haciéndole creer. Aún así, que era el hermano de Bruce Wayne. Aún así, porque se me las hace... pistas que da él, según el Thomas Wayne Jr., son totalmente ambivalentes. Y el mismo Bruce Wayne las explica al final. O sea, tienen un momento tipo Sherlock Holmes en el cual dicen, dice, esto y esto y esto que dijo el tal Thomas Wayne podrían reinterpretarse como tal o tal o tal cosa. Entonces, no hay nada real ¿no en eso. ¿No había un cómic así en forma de Batman como Legends of the... o Shadow of the Bat o Legends of the Dark Knight? O sea, creo que Batman funciona más como para historias de antología que como para realmente tener una historia tan lineal que le den la torre los escritores de una u otra manera. Es decir, cuando lo meten en pedos cósmicos. Creo que ahí es cuando la esencia del personaje, pues la gente se va al carajo. Pero si ves historias cortitas, sabrosas, urbanas, detectivescas, Scott... eso está chido. Es lo que hizo Scott Snyder. Hizo una historia cerrada de Batman. No mames, creó una pinche sociedad pendeja y le puso a su hermano. No le puso ningún hermano. Pero le así... puso la duda de un hermano, que fue lo mismo que hizo Morrison con el papá de Bruce Wayne. Te diré. Y todo el mundo en su momento... Bueno, a mí no me gustó hasta que no dijeron que también era ambivalente y después lo tumbaron también. Entonces, lo del hermano simplemente puede ser otra cosa. Bueno, ahora sí, según yo, medio pendejo, pero bueno. No, la corte de los búhos estuvo muy interesante. O sea, es de las pocas historias importantes fuera de Animal Man, Swamp Thing, que ha habido durante los nuevos 52 y creo un poco Batwoman. Porque Batwing está en un desmadre. O sea, a mí lo que me preocupa de Batman es que hay como dos vertientes. El de Scott Snyder, que es así como muy urbano y muy de la mitología. Y por otro lado, Grant Morrison te habla del Batman que ya está como una empresa, el Batman Incorporated. ¿Qué? Entonces, pitero. No tiene sentido el número 12 o 13 de Batman, en el cual hablan de cómo según está ocultando... Está intentando ocultar su identidad controlando las cámaras. Cuando se supone que ya Bruce Wayne advirtió que él estuvo apoyando a Batman. O sea, que ya todo el mundo sabe que existe. ¿Para qué tiene que cuidar una leyenda urbana que ya se convirtió en una asociación civil? Bueno, eso es una pendejada. Bueno, honestamente, mejor chequen los trailers de Batman Dark Knight Returns Parte 2. Se ven buenos y ya pronto va a estar disponible para que nos atasquemos de pinche arte chingón. ¿Y de qué más íbamos a hacer? De brujas, güey. Sí, vamos a hablar de... Ah, vamos a hablar de One Piece, güey, porque el pinche el pinche Hikaru es naco y no sabe de One Piece. Qué pitero. Bueno, tampoco ya le interesa, pero me vale verga. Nos faltan casi de las tres series buenas de peleas de japonesas. Nos faltó como uno de Bleach, que creo nadie ya le siguió gustando. No. Bleach. No. Bleach estuvo muy bueno. One Piece y Naruto. Que Naruto, yo insisto, y pese a todo lo que digan los cuates, yo lo quiero seguir leyendo. A mí nunca me decepcionó el manga. Ajá, sí. Y yo quiero ver qué pasa. A esta semana, por primera vez como en 3 años, me aventé un capítulo del anime. Ajá. Lo vi online. ¿Por qué? Ajá. Porque ahorita va a salir la nueva película, o ya salió, no sé, muy reciente, la sexta de Shippuden, que se llama Road to Ninja, y que tiene esta cuestión interesantona de que es un futuro alterno. Bueno, no futuro alterno, es una realidad alterna en la que los papás de Naruto no mueren. Entonces, la dinámica de los personajes es distinta, y se me hizo interesante porque la Hinata es así bien asertiva y sensual. Entonces, de pronto vi la imagen y dije, ¿qué putas es eso? Y ya vi... Y hay una... Y es la nueva película. Se ve interesante porque como están... como es de aniversario del anime, la escribe y diseña los monitos Masashi Kishimoto, que es el autor. Ajá. Entonces no están muy deschavetados, la verdad. Están chidos. Ya vi los diseños, los monos, todos los pedos. Está chingón. Entonces, curiosamente, hicieron un capítulo especial en el que la Sakura de ese universo alterno viaja al universo normal. Multiverso. Y me lo chuté porque sale Hinata con un kipao rojo. Ay, Dios. Entonces dije, ¡a chinga! Y lo vi en línea. Pésimo el capítulo. Pésimo, pero valió la pena por ver a Hinata. Y ya me chuté el rollo y dije, esa película sí la quiero ver. Y luego sigo viendo en qué pedos va el manga porque... Están en su onda de la guerra ninja y como que es así súper fucking épica. No, niveles. Está bien épica. Ya está por cerrar y capaz que con la guerra ninja o una saga después de la guerra ninja... Va a acabar ya el manga de Naruto. O sea, ya el manga de Naruto ya está en las últimas. Y creo que ya es justo porque sí ya llegaron unos niveles que ya te da miedo. No sabes qué van a inventar después para mantenerte en el hilo de la historia. Entonces, bueno, ya dijimos de qué podcast queremos pronto, grabar los próximos... Pronto, what the fuck happened with Naruto? Y entonces sería de las series de esas japonesas de peleas. Ajá, ¿no? Yo creo que sí, también por ahí yo les ya debo... dejamos de hablar de qué vamos a hablar, de lo que vamos a hablar, de las brujas. Ya nada más, yo nada más quiero cerrar para decirles que sí necesitamos uno de Neil Gaiman y uno de Brian K. Vaughan, que se lo sigo debiendo a... Puta. A Licky, porque de verdad no tengo Proud of Baghdad ni tengo Saga. O sea, la verdad, ya me eché Runaways y ya me eché pues lo que pude de Why the Last Man. Pero bueno, ya. Ahora sí vamos a agarrar nuestro tema de esta semana. Verga. chingón. Las brujas. Las brujas, como es puto Halloween, o fue puto Halloween ayer, que vamos a hablar de las pinches brujas. Vamos a hablar de brujas, brujas. Es una ciudad belga, es la capital de la provincia de Flandes Occidental, situada en el extremo noroeste de Bélgica, 90 kilómetros de la capital de Bruselas. Ah, ya hacen buen chocolate belga. A huevo, ah, sí, bueno. No. Si quieren saber acerca de eso, pueden ver un poco de la película de Austin Powers 2, en la que el doctor maligno tiene una cajita de chocolates y dice que son de brujas Bélgica. Y aparte, brujas, pues su bandera es así como rayada con rojo, en rojo y blanco, y tiene un león azul. Yo una vez conocí a unas personas de Bélgica, ajá, cuando iba aquí en el centro del pueblo bicicletero, y era una chica oriental bien bonita y su güey, y güero X, pendejo. Y me dijeron, ay, ¿sabes dónde está el Museo de Minería? Y yo voy para allá, síganme. ¿De dónde son? Somos de Bélgica. Y yo, putas, ¿dónde putas está Bélgica? Ah, estamos al lado de Francia, chido. Ya está chingón. Sí. Y una vez el profesor John Lundberg también me dijo, ah, no, sí, Bélgica la chingada. Yo le digo, no mames, ¿qué hay de bueno en Bélgica? Y dice, de ahí eso no está chido. De ahí salió el doctor Evil. Y yo, es cierto, el doctor Evil es de Bélgica. Es belga. ¿Y cuánto es la población de bruja? La población de bruja es de 117 mil habitantes. Ah, 117 mil brujas. Brujas, sí. Oh, wow. Y es y como mayor atractivo de brujas, bueno, que realmente se dice brujas, es un casco histórico de declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Ah, ¿sabes qué más es de allá, güey? Güey, ¡va, puta, faltó! Es Jules Poirot, el gran detective belga. Es mucho mejor que Sherlock Holmes porque es bien belga. ¡A huevo! Ah, no, estás bien pendejo. No, ya vamos a dejar la sección de Más Allá de las Fronteras, güey. Vamos a hablar de las brujas, no del pueblo, güey. Por cierto, hay una película que se llama Brujas. Brujas, que es de la pinche ciudad. Está chingona, se las recomiendo. Está chingona, está chingona. En la portada sale un güey con un helado y una pistola y te quedas... Pinche película pendeja, ¿no? Y ya la ves y dices, ah, no mames, es muy acción? Interesante. No, es más como drama. Está chingona. La ¿es como 20 historias cortas sobre Springfield? No, es más bien de unos asesinos que van a Brujas y tiene que, ya como que quieren terminar, ¿no? Pero pasan cosas chidas. Está interesante, está interesante. ¿Qué? ¿Quieren dejar de ser asesinos? Sí, uno de ellos quiere dejar de ser asesino y otro de ellos quiere ser el mejor asesino. Chido, me late. Caminos muy separados, ¿no? Pero son novios. Bueno, a la verga. Como el Halloween, también conocido como la noche de brujas, pues vamos a hablar de brujas porque ya hemos hablado de hombres lobo, de vampiros, pero nunca de brujas. Nunca de brujas, porque somos... No, y ya grabamos dos especiales de Halloween, pero no hablamos de las brujas. Nunca hubo brujas. No. Nunca hubo brujas. A ver, ¿qué es una bruja? Una bruja es una persona que practica la brujería. ¡No mames! No. Practica artes obscuras. En otras palabras, sí. que como que domina los elementos para... Normalmente para hacer cosas que la gente consideraría magia. Bueno. El origen normalmente de las brujas es las primeras curanderas que empezaron a descubrir que ciertas hierbas podían ayudar a evitar una enfermedad y que a veces también descubrieron los primeros venenos. Ajá, bueno, exactamente, contextualizando eso así rápido. La imagen de que tenemos todos de la bruja es de la señora fea, viejita, con un sombrero puntiagudo, de preferencia de piel verde, que en efecto tiene poderes mágicos, sobrenaturales. Musicales. Ajá, pero que como dice el Graf, pues en realidad es una percepción errada de personas que todavía idolatraban dioses paganos, como yo. En la época del medievo y antes todavía, ¿no? Sí, más que nada se dan a las costumbres, se pasan en algunas de las mujeres de las costumbres celtas. Celtas, los que se hayan llamado, bueno, en el caso de los hombres que son brujos, se maneja lo que serían los druidas celtas. Sí, y el chamanismo. Entonces, lo que se denominó a brujas a cualquier persona que tuviera el dominio de un arte de curación o de manipulación de la naturaleza, fueran del entendimiento cristiano. O sea, cuando los cristianos llegaron, a todas las personas que hicieran algo de curación y que se lo atribuyeran a sus dioses, se les denominó brujos. A huevo. Y por lo tanto malignos. No quiere decir que fueran malos. O sea, la concepción que vemos hoy en día plana de una bruja es porque lo vemos desde el lado cristiano. Es por culpa del espectro. La religión. Es la cuestión de la religión católica, cristiana. Imponente. Más importante. Impuesta. O sea, sí, se trata de la institución. No pueden. No pueden. Se trata de la institución occidental. Sí. Entonces, como dicen, ese es el pedo, ¿no? Que conflictuaban con. Y claro, pues de aquí surgió la Santa Inquisición. Sí, una que luchaban contra todo pinche paganismo. Una de las mayores estupideces de la humanidad por parte del catolicismo. Cabrón, ¿no? Así de, no mames, y pinche contrariedad súper cabrona de... mi Biblia dice no mataré. Pero si le pongo aquí con lapicero, en el nombre de Dios, sí vale, a todo encimado, entonces no tengo pedos y Dios no me la hace de pedo y no me irá al cielo. De la Inquisición, ¿te acuerdas que en las sedes de la Inquisición donde se iban a hacer torturas para sacarle a la gente la confesión de si era bruja o hombre lobo? Para sacarle el chamaco, porque, digo el chamuco. O sacarles el chamuco, se ponía un Jesucristo, una cruz con un Jesucristo colgado, pero se le ponía un velo a la cara de Jesús. Para que no viera las atrocidades que se estaban haciendo en su nombre. Ay, qué pendejos, qué hijos pendejo. De puta. Sí, sí, sí. ¿Quieren sí. saber algo bien cotorro? Allá en México, bueno, en el pueblo, o sea, la Ciudad de México, Distrito Federal, el Laboratorio Arte Alameda, que presenta mucho arte contemporáneo y electrónico, es un edificio encabronadamente viejo y era este edificio de la Inquisición. Entonces, donde quemaban brujas, ahora presentan arte contemporáneo. Ah, wow. Cagadísimo. Es como una compensación, ¿no? Sí, así ante de... ante el mundo. ¡Sorry! Perdón, la cagamos. No, pero eran unos reverendos hijos de puta, porque aunque no lo fueras, te torturaban hasta que dijeras que sí lo fueras y luego te mataban. Entonces decías, no mames, mejor te digo que sí lo soy y mátame de una vez. Entonces, las artes vas a morir. Marcia Simpson tiene derecho a un proceso. Bueno, el proceso es así, te sientas en la escoba y te arrojas al abismo. ¿Qué? Pues claro, si eres inocente tendrás una muerte cristiana, honorable. Mas si acaso eres consorte de Satán, usarás tu escoba para salvarte. Y entonces volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. Duro pero justo. ¡Pato! ¿Qué nos dice la Biblia? No juzgues, pues serás juzgado. La Biblia dice muchas cosas. Pero más o menos las artes que nosotros reconocemos de las brujas, muchas son combinación de las prácticas de muchas culturas. Sí. A las que se les denominó de brujería. O sea, había ciertos grupos, no me acuerdo si celtas o algo, de mujeres que practicaban hacia una diosa de la naturaleza. Gaia, normalmente. Gaia. Y normalmente bailaban desnudas en un círculo. Entonces, eso es una de las prácticas que muchas mujeres hoy en día que se creen brujas practican. O sea, no es que realmente la brujería sea un concepto tal cual. O sea, como dices, también está el chamanismo que viene tanto de África como de Haití. Sí, y de donde se deriva el concepto de los zombies. Por eso mucho tiempo antes se decía que los brujos traían un zombie con ellos como su esclavo. Claro, todo esto tiene que ver precisamente, como dices, estas tradiciones afroantillanas del chamanismo, de la santería. Digo, por algo aquí en México... De la clarividencia, según él. Claro. La lectura de cartas y todo eso, que es lo que se hacía con... Claro. Y que, sin embargo, pues ya están... se han hibridado hasta cierto punto con las tradiciones occidentales imperantes, ¿no? Por eso aquí en México puedes encontrar el culto a la Santa Muerte, que tiene mucho de estas... De estos ritos paganos, pero también tiene mucho de la religión judeocristiana y metidos, ¿no? La famosísima Virgen de Guadalupe Punk, la Santa Muerte. Y eso me recuerda a un primer ejemplo dentro del punto de vista cinematográfico, güey. La película mexicana de Macario, que trata precisamente de un pinche indito que vive ahí en el cerro y el güey es súper jodido, no se puede tragar un puto guajolote y se encuentra a la muerte, este puto naco al negro, en un pinche bosque y dice, no, pues baten, te doy medio pinche guajolote, y la muerte le dice, ¡va! Te vas a volver un médico chingón. Y le da una pinche chingaderita con la que cura cualquier cosa. ¿Qué hace la iglesia? Esos métodos para curar son sobrenaturales. Debe de estar en pacto con el diablo. Y va la pinche Santa Inquisición por él. A huevo. ¿Lo van a dejar libre? ¡No! El güey tiene que huir hasta que se muere. Porque la iglesia son unos culeros. Sí. Y es que muchas prácticas y mucho conocimiento antiguo de sanación o de la naturaleza se perdieron por andar matando a esas personas. Personas que ya sabían la naturaleza de hierbas o de tratamientos se pierden porque pues, la iglesia simplemente los mata. ¿Por qué? Porque ellos dicen, según nuestra medicina actual, la que aceptamos del lado del catolicismo, no se puede curar esto así. Entonces muchas veces, hoy en día lo aceptamos, hoy en día hay montones de sistemas de medicina alternativo basado en hierbas y basado en la droga que se te ocurra, pero antes pues era como, también por algo la estrella esta que usan el pentagrama se tomó como un símbolo, pero también porque era un símbolo también como judío, ¿no? ¿El pentagrama? No, pero, no, es pero un... la estrella que está adentro. ¿La estrella de David? Ajá. Pero ese es un hexagrama, ¿no? Tiene seis, porque el pentagrama no, sí. Es el símbolo del maligno cuando está invertido. Ajá. Y muchas veces lo que se decía es que una bruja era una consorte de Satanás y por ende obtenía poderes. Que eso se deriva al mito de Lilith en el... ¿cómo se llama? En la Biblia. En la Biblia. El Testamento. No, no en la Biblia. Es que no me acuerdo cómo se llama el libro. En el Torah. En el Torah. No, no es el Torah. Es no. Otro libro. La Cábala. La Cábala. Ajá. A huevo. Pinche conocimiento metafísico. Todo nuestro conocimiento sacado del sí. History Channel. A huevo. A huevo. Yeah. Sí, no, y, yeah. Y muchos de estos mitos fueron enriquecidos por otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo gitano, ¿no? Entonces dices, ah, no mames, esos güeyes enriquecieron el mito de las brujas de la adivinación, ¿no? Esta típica bola de cristal que luego pueden llegar a tener, o el caldero, que en donde pueden ver el futuro, o mamás así, o que están haciendo otros güeyes, supone que vienen de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los gitanos tenían estas... pedos. Ajá, estos pedos de decir, ah, no mames, pues te puedo adivinar el pinche futuro y la mano, pero pues, realmente los gitanos sabemos que también era un pueblo... de... con un conocimiento un tanto cerrado, ¿no? No, no, y aparte pues eran, ¿cómo se dice? Nómadas, ¿no? Y viajaban de pueblo en pueblo, pues a ellos se les hacía, o era muy bien visto dentro de ellos, decir, oye, pues te puedo leer la mano, y así sacó dinero, ¿no? O sea... Claro, claro. Como lo hacen actualmente en Catemaco, y le hacen a la mamada, y inyectan sus huevos, con pinche pigmento negro, y luego te los truenan y dicen, ay, no mames, salió negro, güey, no mames, qué cabrón. Que bueno, eso lo hacen en China desde hace 1000 años, que sí. Te puedes comprar unos huevos de 1000 años, que es un pinche manjar, y no hay pedo, es lo mismo, ¿no? Los pones en té y en hierbas y cenizas y se van a hacer negros por dentro. Sí. Como dicen, el punto aquí es que, de nuevo, todo esto tiene que ver con conocimientos de la madre tierra, ¿no? Y como la religión cristiana es patriarcal, o sea, para ser bueno tienes que tener pito. Todo, ay, lo que soy venga. Bueno, güey, no puedo decirlo de una manera más simple, güey. Pues sí, o sea, no puedo creer cómo lo explicó. O sea, porque al final de cuentas en la religión cristiana todos los males del mundo vienen por parte de las mujeres. Sí, a huevo. Desde el caso de Lilith y Eva, todo es maldad de las mujeres. De nuevo, ahí está esa cuestión. Todos los dioses contra los que se pelean, curiosamente, son creencias matriarcales. Ajá. O sea, la Coyoshauqui, la Coatlicue, mala. Lilith, mala. Las triples diosas, malas. Gaia, mala. Todas son malas. Y son la madre tierra. Por tanto, todo lo natural, todo lo que venga de la tierra, todo lo que tenga que ver con esa animalidad y con la naturaleza propia de tu especie, es malo. Por eso la cristianidad está más en esta teoría de lo metafísico. O sea, todo lo de la tierra es malo, pero no hay pedo. Si más o menos la llevas, vas a trascender a un estado inmaterial de felicidad perfecta. Pero si está en la tierra es malo. Entonces todas las delicias carnales son malas. Ese es el detalle, güey. ¿Por qué? Porque son mujeres. Porque no según como... pito. Y ese es el problema, güey. Como se supone que el Salvador murió sin tener descendencia en algo, a algún idiota se le ocurrió la estupidez que el celibato era necesario para llegar a la espiritualidad. Y el problema de ese lado, güey, es simplemente que uno, a Jesús ni le dio tiempo de buscar viejas, si es que no tuvo. Sí, tuvo la Magdalena. Y dos, a Pedro ya no le dio tiempo, también ya estaba bien viejo, güey. Seguro ya ni podía. Ya ni entonces, y vas a esa pinche creencia, güey, vas a fundamentar todo en la iglesia. Por lógica, una iglesia que se fundamenta en todo lo contrario al comportamiento natural de una raza, pues te va a ir de la chingada. Pues de una especie. Incluso, de una especie. ¿No? Bienvenidos al podcast anti-iglesia católica. La iglesia católica el podcast antiseminista. Sí, bueno, no, o sea, bueno, ya que ya bueno, hablamos un poquito de dónde vienen las brujas. Ven, por ejemplo, la famosísima pintura de Francisco de Goya, el aquelarre, pues ves a un macho cabrio, el pinche diablo, pero que tiene así unas hermosas sienes de olivo, cuales dioses griegos de antaño, rodeado de mujeres, pues que bueno. Ese dios con cabeza de cabra... Es pan. Ah, es sí, pan. Cierto. Sí, es lo que habíamos dicho cuando... Todos los dioses... Por eso esto también Belcebú o el diablo tiene tantas versiones de... De macho cabrío. Ajá, porque se deriva de los dioses que tuvieron que tumbar los cristianos para... Y que eran dioses que eran pues muy cachondos. Y un aquelarre pues es el lugar donde se reúnen las brujas, hacen sus reuniones y sus rituales y se supone que... Se supone ya después del catolicismo que ellas hacían actos de ¿cómo se llama? De orgicogifagifiestas. Orgicogifagifiestas. Sí, exactamente. Y aparte daban ofrendas de sangre al que era el macho cabrío. Ajá. para así poder abrir un portal al infierno y poder preguntarle a Satán cosas como... ¿Qué hora es? Como, ¿de dónde vienen los niños, señor Satán? Vienen de aquí, se quita los pantalones el güey. ¡Ay! Ay, señor Satán, ¿cómo le hago para poder pasar el nivel 1-1 de Mario Bros? Porque está muy cabrón. Se hace así y se vuelve a quitar los pantalones. ¿Esa es su respuesta para todo, señor Satán? Más o menos. La Biblia me hizo estúpido. Porque a mí me tienen que tocar todos los idiotas. Esa es una frase de Spawn. De Spawn, ajá. Buen cómic, mala peli. La peli en su momento estuvo divertida. En su momento era buena, güey, para su época. O sea, sí, cuando estabas en el contexto de los 90 y sabías que no había nada fuera de eso, si dices, bueno, está muy mal, está muy bien. Y hasta aceptas The Phantom. Ayer vi de nuevo The Phantom y digo, bueno, sí está feyona. ¿De Phantom? De Phantom. El otro día estaban pasando La Sombra, ¿te acuerdas? Sí, qué horrible. Ya hablando un poquito de la cultura popular de las brujas. ¿Qué pasa? Hay que darle a una paleta. ¿Otro? Para llegar al centro. Para llegar al centro. Sí, preguntas a Satanás, ¿no? Señor Satán, es muy divertido usted. ¿Cuántas chupadas hay que dar? Pues empiézale. Empiézale y las contamos y le da una chupada. Una pinche paleta, ¿no? Pinche Satán, puta, puras preguntas pendejas. ¿Cuándo van a llegar unas chiquimamis que me digan, señor Satán, enséñenos a hacer el amor? Con gusto. Chava empieza a tocar esa música cachonda y el chavo en el infierno. Pero eso nunca iba a pasar porque porque exactamente para poderlo llamar ya sabían coger, güey. Tenían que hacer rituales de orgías. Órgicos. Ajá. Ay, bueno, ya cambiando un poquito el tema de las brujas ya en la cultura popular, creo que una de las más comunes y que aún se representa mucho hoy en día es la versión de las brujas que se ve en Macbeth. La triple diosa. Las tres brujas que hacen pociones en un caldero. Ajá. Eso es clásico. Y que tienen que cantar alguna estupidez con rima para que sus hechizos tengan alguna validez. Que es algo que se usa mucho a largo plazo. Pero sí, creo que la frase en ese entonces era Double Double Toil and Trouble, Fire Burn and Cauldron Bubble. De Shakespeare. Entonces, esa adaptación es lo que vimos ahorita en la intro de la sección, que es de John Williams, el Double Double Toil and Trouble de Harry Potter 3. Sí. Que se adaptó esa rima de Shakespeare a canción para esta película, ¿no? Como una parodia, como yo supongo que a un brujo de verdad, si existiera, tipo Harry Potter, le causaría mucha gracia lo que escriben de ellos, los mogos, ¿no? Como a Oberon, cómo le causaba gracia el sueño de una noche de verano en Sandman. Bueno, y aquí, como dices, podemos ver en efecto este ejemplo de la triple diosa como de nuevo la adaptación de las divinidades perdidas que decías, ¿no? Por ejemplo, las grecorromanas, ¿no? Estas tres brujas que están ciegas, que tienen su pinche ojo místico. Esas son las... Los destinos, ¿no? Son los destinos. Los destinos, ajá. No, bueno, es que luego Y aparte están las parcas. Sí. Cloto, la que es y Atropos. Aparte están las furias. Alecto, Tisifón y Meguera. Entonces esta cuestión de la triple diosa es así bien constante. Y siempre es la triple diosa. Y también salen en Final Fantasy X, como las hermanas Magnus. Ah, las hermanas Magnus. Las tres diosas de Hyrule. Las tres diosas de Hyrule. Y otra muy cagada que todo el mundo... Digan los nombres, mundo... porque si no nos vamos a ver bien. Din, Farora y Nairu. Ah, perdón, señor, si me memoricé la leyenda de Ocarina of Time. Sí. Teens Fire, Faror es Wind y Nairu's Love. No, yo creo que todo el mundo... Yo quiero el amor de Nairu. Oye, mira qué buen nombre si tuvieras tres hijas, güey. Imagínate, van a ser trillizas. ¡A huevo! Din, Faror y Nairu. ¡A huevo! ¡A huevo! Ya terminaste de excitarte con tus pinches nombres y tocarte. ¡Hell yeah! Y tocarte frente a nosotros, güey. Sí. Qué pinchas comer. Es que es un arte pagana lo que estás haciendo, güey. Ahorita va a sacar un hechizo. Oye, eso está como cotorro para una historia, ¿no? Voy a hacerte un hechizo. Y saca una revista porno. ¿Qué pedo? No mames, es para entrar en el mundo. Eso parece sacado de Dragon Pink. ¿Qué es Dragon Pink? O sea, que ya se había inventado. Sí, yo leí Dragon Pink y ahí, que es un hentai, y ahí sí hacen hechizos usando el sexo. Ajá. Y el semen, usando el semen. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, la maga se la chupa a su güey que es el bárbaro, la llena de semen y luego de ahí saca poderes y destruye a todos los enemigos. Entonces ese es su medidor de magia, ¿qué tanto? Es aquelito? Como que su MP. Sí. Güey, genial, está genial. Ah, qué cagado era Dragon Pink. Bueno, las triples diosas. Ah, sí, las triples diosas. También recuerdan que uno muy conocido y que todo el mundo, que casi nadie lo nota porque, ay, no mames, es verdad, niñas, por vamos a notar porque somos pendejos. Somos Flora, Fauna y Primavera de la Bella Durmiente, güey. ¡Sí, cierto! ¡Ay, el Necro salió con una bien de esa! Pero lo curioso, ve, ahí te están diciendo que estas son buenas y luego está la pinche maléfica que es una y es super evil. ¿Sabes por qué ha de ser eso? Porque seguro el cuento de la Bella Durmiente viene de épocas precristianas. Sí, y aunque los hermanos Grimm lo compilaron en una época cristiana y lo adaptaron, lo más probable es que en la versión original eran tres diosas las que le daban sus cualidades a la Bella Durmiente y la adaptación, porque es como el mito del ¿cómo se llama? Del fin del mundo nórdico, ¿cómo se llama? El Ragnarok, que te dicen que cuando todo termina y el árbol de la vida se muere, renace y aparece un hombre y una mujer que inician todo. Entonces es la forma en la que los cristianos unificaron el final de los dioses nórdicos diciendo sí existieron, pero ya pero ahorita la nueva época pertenece a este dios. O sea que la Biblia se cuela de los mitos nórdicos. Ajá. Cool eso, ¿no? Así no. Los dioses 2, la Biblia. Después de Thor vino Jesús y Moisés. Dices, antes los nombres estaban más chingones. O sea, como que Odín, Thor. Estas secuelas de teología no son, wey, tan buenas como siempre antes. Siempre han dicho que la segunda parte no son que fueron buenas. Excepto en Spider-Man. O sea que el árbol. Y en El Padrino. O sea que el árbol en realidad era es el que forma el Edén, según. Sí. Dato curioso, porque aparte en el Génesis, pues el pedo es una pinche serpiente, güey. Y en el Ragnarok, el mundo se termina porque se lo devora la serpiente mundial, el Jormungander. ¿Tú aprendiste el nombre de la serpiente de Midgar? Sí, el Jormungander. Jormungander. Me lo tengo que aprender, yo también me vi a mal. A la par de que también todo lo demás se lo carga la chingada del pinche Fenrir. Ah, sí, el lobo, ¿no? El lobo. El lobo. Que puedes después obtener como fuerza guardiana en Final Fantasy. Sí, sí. Y sí, que sí sale en Oh My Goddess. Y que todos, junto con otra bichita, que es algo así como una equivalente a Nyx, son hijos de Loki. Ah. La serpiente, la mujer y el lobo. Los tres símbolos malditos de la pinche mitología nórdica. Bueno, entonces otra triple diosa popular, güey. Charm. Todos vimos Charm. Porque tenía un tema musical super cool. Aquí todos veíamos esa serie, pero no sé, absolutamente. Ay, sí, pues que es para solo un rato, ya después ya daba agua. Sí, mira, después de tres temporadas y que ya sabes que no iba a avanzar en otra cosa más que en sus relaciones interpersonales, ya solo veías los escotes. Sí, veías los escotes un ratito y ya la. Ay, la Lisa Milán. Ah, la Lisa Milán. Así se llama, güey. Ya lo sé, güey, pero es que no me acordaba de ese chiste ya. De Lisa Milán. Bueno, es cultura popular, una serie sobre brujas, que son estas tres hermanas, que todo su nombre empieza con la P, y son las elegidas, porque en teoría... Perdón, no es cierto. Porra, no queremos ser misóginos, y de hecho, todo este podcast es para hacer buen pedo con las mujeres, güey. ¿Y cómo te llamas tú? Zorra. No empiezas con P, lo escribes como psicología. Zorra. ¡Pinche gelo! Bueno, el chiste de esta serie es que ya ves que son ellas tres y ahí las brujas tienen cada una un poder mágico. Pero como ellas son tres, la unión de ellas tres les permite hacer ya hechizos de cantada, ¿no? De sí, echar una rima, unas pendejaditas y ya abren, porque tienen un libro que es como su Necronomicon, que crece con los años y todo, como la Biblia de los Flanders, y ahí agarran sus hechizos que nunca te dicen de dónde vienen, pero ellas son una fuerza del bien contra los demonios. A huevo. A pesar de que una teóricamente se casa con un demonio. Pues es la Lisa Milano, ¿no? La Lisa Milano. ¿Cómo se llama su personaje? No me acuerdo. Era Prue, Phoebe, Piper, pero no sé quién es quién. No, Phoebe, me acuerdo. Ella era Phoebe. Alyssa Milano era Phoebe. Paige era la cuarta que llegó después de que mataron a la otra. Se me hizo de lo más estúpido del mundo, güey. Porque dices, ok, está bien, tu actriz ya se va a ir a la chingada. ¿Por qué no cambió nada más la actriz y decir, ah, hiciste una cirugía plástica en el peor de los casos? No tienes. ¿Cómo lo hicieron en Matrix? ¿Quién eres tú? Es que me cambié el cuerpo. O sea, no, era otra hermana. Y le das en la madre a la estructura de la Trinidad. Ajá, si eres maga, así de, no, pues puta madre, reencarné en el cuerpo de nuestra hermana difunta, ¿no? Pero sigo siendo yo, ¿no? O me cambiaron, fácil, o me cambiaron el pinche look. Reencarné en el cuerpo de una mujer que estaba en coma en un pinche hospital. Sí, exactamente. Nada más. Pero en realidad soy yo. Iron Man 2, güey. En Iron Man 2 cuando llega el otro, el Major, ¿cómo se llama? El Rhodes. ¿El Rhodes? Ah, que nada más lo cambian. No tiene que darte una explicación. Tuvo que cambiar el actor. También Dark Knight cambió de actriz para la noviecita esa. Y ya, no hay que explicar. O sea, si se fue la actriz. También la tía de Will Smith. Ahí sí, hicieron alguna burla. Oh, no, que no, su hijo, usted parece otra persona, señora Banks. Pura. Sí, sí, sí. Bueno, próximamente el podcast de los actores cambiados. Órale, te busca la tema rara para podcast. Bueno, me parece otra triple diosa pichurriente. Sí, pero medio ¿qué otras brujas conocen de televisión pero o de cómics? Pero vamos a ir en ese rollo. Sí, yo porque me estuvo bueno eso. Ah, sí, la triple diosa. Ah, sí, los triples de brujas. Nos fuimos rebajando, güey, de los más así avanzados y antiguos. Ah, qué y, pendejos. Y pues en Magical Doremi también eran tres brujitas, güey. No mames, güey. No, pero hasta después. Y creo que se vuelven seis, entonces se vuelven doble trinidad. Eran super hardcore. Si hubieran sido triple trinidad, ya chingón. Triple, wey. Triple. Sí, ahora somos 666 brujas. Yeah. Son los 666. Hay que ver como los putos Pokémon. Bueno, pero la de Magical Doremi no me digas. Bueno, Necro sí veía Magical Doremi. Yo también. Sí, yo sí vi Magical Doremi. Me gustaba. La favorita, Peperato. Pero esta les va una que está... que casi nadie conoce por su nombre real. ¿Triple? No, es... ¿Triple X? Es simplona, esta es simplona. Triple H es bruja. Esta es simplona porque es solita. ¿Quién? Es esta Ellie Kedward. ¿Eh? Ellie Kedward es la bruja de Blair. ¿Eh? Sí, la bruja de Blair sí existió. En 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarle sangre. O sea, se los chupaba la bruja. Qué rico. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada hacia los bosques, donde se supone murió debido al invierno, ¿no? Posteriormente, Ellie Kedward inspiraba la película de la bruja de Blair. No sé qué pinche año, güey, salió esa película. Es de 1997, algo así. Uno de los conceptos más populares sobre brujas son las brujas de Salem, ¿no? Las brujas de Salem. Ah, bueno. Ajá, es que tendríamos que llegar a eso. Una cosa es que estamos hablando de las brujas. Uh-huh. Y otra es que ya estamos llegando a la cacería de brujas. Bueno, las brujas reales, ¿no? Bueno, las brujas de este mundo, ¿no? Que fueron acusadas de brujería por alguna... Ah, ya me acuerdo de otra triple diosa. ¿Se acuerdan de la película de Hocus Pocus que trataba precisamente de esta cuestión? Sí. Que empieza en 1693 la película y cazan a estas brujas, las hermanas, ¿qué supone que son las brujas de Salem? Las hermanas Sanderson, que una era Sarah Jessica Parker. Y era la buena. Historia era la buenota, pues. La buenota. Pero estás a hartazgos más. ¿Ves la película y sí no le decías que sí, no? Sí, no, dices que no, veías las chichotas que tenía y decías, ay, no mames, qué chichotas. Y después se volvió la bicha de Texas and the City. Después empezó a hablar como si fuera lista y nadie le creyó. Sí. Bueno, pero ahí también era ese pedo, que eran las tres brujas, las tres diosas. Que, por cierto, el término debe de ser doncella, madre y corona. Oye, por cierto, también estaba esta película con Jack Nicholson y Cher, ¿no? ¿Cuál? Eran tres brujas, sí. Esta película con Jack Nicholson y Cher y Michael Keaton. Ah, las brujas de Eastwick. Es Susan Sarandon, Cher, y Michelle Pfeiffer y Jack Nicholson como el diablo. Exactamente, y también son tres brujas. Y también son tres brujas. Ah, porque esto es como una suerte de versión original de la Trinidad judio-cristiana, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ajá. Aquí es Madre, Doncella, o sea, como el Hijo, porque es Virgen. Madre, Doncella y Corona. ¿Y cuál, qué representa? La corona es pues como el Espíritu Santo, ¿no? Porque es precisamente la institución que te da ese poder. Y como sabemos, pues la corona es una reinterpretación de los halos del séptimo chakra original de los de las reencarnaciones de Vishnu hinduistas. Eran un halo dorado que rodeaba la cabeza y eso después se adaptó por la pinche occidentalización en las coronas de oro. Que se supone que era como el símbolo que te otorgaba a Dios para poder dirigir a los demás. Exactamente. Hell yeah, bueno. Entonces, ya. Pero antes sí era un pinche poder que te salía el chakra. Ve al Sim. Yoga Fire. Recuerda pero que los reyes... Yo solamente quiero recordar que la contraparte del lado de las mujeres, del lado de los hombres, para cuando te manejaban como bruja, ajá, al mismo tiempo que se hacía cacería de brujas, también se hacía cacería de hombres lobos. Del lado del hombre no se te acusaba de ser brujo normalmente. Si hacías algo mal o terrible, se te acusaba de ser hombre lobo. Entonces era cacería de brujas y hombres lobo. O sea, un hombre no lo acusaban de brujería, porque eso era muy femenino, vamos a decirlo así. Se te acusaba de hombre lobo. Oye, esa es una buena trama para la historia, güey. Una bruja y un hombre lobo huyendo de unos pinches güeyes de la iglesia. Estaría cotorro. No lo grabes, güey. ¿Qué no es que nos espían? Al rato sale un anime sobre eso y ya valimos. Sí. Eso, fuck. Y la bruja va a vestir de rojo para que tenga resonancia de la Caperucita y el lobo. A huevo. A huevo. ¡No mames! ¡Qué buena idea, güey! Es tan buena que no puedo creer que se me ocurrió. ¡Fuck off! Lo chingado es ese de... ¡No mames! ¡Eres un hombre lobo! ¡Hazme la buena, güey! Bueno, entonces la pinche cacería de brujas fue lo que definió también gran parte del imaginario de la bruja actual. Sí, la cacería de brujas se dio en Salem. ¿En qué pinche época se dio, güey? En el siglo XVII. Okay. Ajá, fue más seguido en Estados Unidos, ¿no? Sí, fue en el pueblo de Salem. En 7 meses fueron ejecutadas 20 personas. Aproximadamente por 1670. Se arrestó a unas 200, se acusó a 200 más. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Pues sí, ya las habían chingado, ya, pues ya qué mal, pues así, ¿no? Así le hace su iglesia, güey, los perdonan. Pinche iglesia. Pero bueno, características a lo mejor de alguna bruja, no sé si se acuerdan de los sombreros puntiagudos, que también los usan los brujos, que según es para canalizar la energía mística. Yeah. Según la forma puntiaguda, que es lo mismo por lo que según nuestros antepasados, aquí nosotros somos de México, construyeron pirámides. Entonces esa es la representación que se tiene, porque por eso el brujo tiene, hasta en la carta del tarot, trae el pico en la cabeza. Bueno, no, curiosamente en la carta del tarot el mago no tiene... Ah, tiene un sombrero con forma de símbolo de infinito. Ajá, tiene un símbolo infinito, pero no tiene el pico. Ya. Pero, sin embargo, existe la imagen, que es la torre golpeada por el trueno, que se llama esa cuestión del misticismo que baja a la tierra, ¿no? Sí, y ahí salió la idea de los parados. También por si muchos brujos y brujas se supone que usan varas. Se supone que están hechos de materiales que les ayudan a canalizar su magia. ¡Huevo, puto! Y aparte están vestidos de negro porque es el color. Porque el negro da sever a todos bien. Porque no, porque es el color del mal. ¿Es mi color? ¿Por qué me vestí de rojo? Por eso también supone que las brujas buenas visten de blanco. Exacto. ¿Hay brujas buenas? Sí, sí. O sea, ya con el tiempo, ya en la cultura moderna se acepta que hay brujas buenas. O sea, que siempre hubo brujas buenas y que el cristianismo, una vez más, pues no las aceptó como tales y las puso todas coludas o todas rabones, ¿no? Entonces, ¿eres bruja? Bueno, eres bruja. Bueno, ya mi comentario se me hace ocioso, ¿no? Porque empezamos diciendo que las brujas pues eran gente buen pedo que le gustaba coger. Sí. Gente. ¿No? O sea, no hay pedo. ¿A quién no le gusta coger? Pero el pedo fue que Sheldon Cooper no es real, así que no pueden responder a su comentario. ¿Quién? Sheldon Cooper. Ese güey es probable. Sí. Bueno, el libro más famoso acerca de la cacería de brujas es el Malus Maleficarum. Mira, está ahí una canción del Mago de Oz que habla de eso. Luego les recomiendo que pongan el Mago de Oz. Y es precisamente un tratado de cacería de brujas, que son pues una gran cantidad de pendejas notas de... Si dice que es bruja, es bruja. Si dice que no es bruja, posiblemente es bruja. Oblígala a que diga que es bruja. Como el clásico en Los Simpsons, ¿no? Te vamos a echar en esta jaula al río. Si sobrevives y no te ahogas, es que eres bruja y te vamos a quemar en la hoguera. Si no, te escribimos una carta de convalecimiento y te pedimos perdón por haberte dicho que eras bruja, ¿no? Pero tendrás una muerte cristiana. Pero tendrás una muerte cristiana. Pero la aventaban de un precipicio, ¿no? Ah, sí. También. Ah, y con una escoba. Sí. Si eres consorte de Satán, la utilizarás sus poderes para salvarte. Si no, pues tendrás una muerte cristiana. Dios. Es sí o sí, te chingas. Sí, exactamente. Y era muy ambivalente esa cacería. Sí, no, era de la verga, estaba de la verga, pero bueno. Y aparte cualquier pendejo podía acusar a cualquier pendejo exactamente como se vio ahí en... No manches, tenemos que bajar ese capítulo y poner los clips de audio, ¿eh? Sí. Hermanos, hermanas, queda una bruja entre nosotros. Demos paso a nuestras salvajes acusaciones. ¡Yahoo! ¡Ya acuso al verdurón de Flanders! La bruja, esta Ellis Keitler, es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. ¿Y qué hacía? Fue una mujer bonita y sofisticada, así. ¡Ay, qué bonita eres! que arrastró siempre fama de manipular a los hombres para que satisfaciera todos sus antojos. O sea, eso lo hace cualquier vieja actualmente. Era pues además una mujer muy poderosa e independiente. Era guerrera independiente. Antes era cosa, guerrera independiente. Cosa extraña para la época antes de cumplir su sentencia. Por eso escapó de nuevo, a Inglaterra. Hoy en día la mayoría de las mujeres del mundo serían consideradas brujas. Ese es el punto, que ellas fueron las primeras que dijeron: yo soy guerrera independiente. ¡Eres bruja! Es por eso que antes, que no tiene sentido en esas películas de época de Hollywood, que veas a una mujer aguerrida independiente, porque lo hubieran acusado de bruja. No podías por ahí pregonando que podías tener sexo con cualquiera o lo que fuera sin que te declararan bruja. Huevo. Entonces, todas esas mujeres que ustedes ven que 1492 y así, aguerrida y independiente, son falsos. Lo hubieran quemado el hogar a las tres días. Sí, exactamente. Bueno, pero ahora sí ya pasamos a ver, la ficción. A ver, hablando de casa de brujas y eso, ahorita va a salir la película de Hansel y Gretel. Güey, vamos a entrar en el pedo. Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Con Hawkeye. Con Hawkeye y la bicha de las arenas del tiempo. Ah, sí, la bicha de las arenas del tiempo. Gema, no sé qué, está bien bonita. Está bien buena. Sí. Está bien bonita. ¿Sabes qué es el detalle? Que también se maneja un poquito eso. Ya ves que Hansel en Fables convierte en cazador de brujas. Y viste al estilo de los cazadores de brujas de Estados Unidos del 1600. El Hansel se ve súper cool. Y es muy maldito. O sea, es un desgraciado de primera y es altamente católico. Por cierto, yo me he perdido como tres tomos. Ahí hay que reunirlos porque yo me quedé muy atrás en la historia. Sí, pero es un cazador de brujas muy, muy, muy conocido. O sea, y se toma en cuenta, porque hace poco, esta semana estuve leyendo el cuento de Hansel y Gretel. ¿El original? El original. ¿Y está cool? Está cool porque sí, la tipa, la bruja, que este es otro concepto que dicen, en muchos casos dicen que las brujas comen personas, sí, o comen niños, en este caso, esta bruja hace una casa de jengibre para atraer a los niños que se lleguen a perder en el bosque. Es la Totem Kinder, ¿no? Ajá, que en este caso, en el universo de Fables, la convierten en Frau Totem Kinder, que es la bruja principal de Fabletown, que también es la bruja que convirtió en bestia a la bestia y que hizo un montón. Creo que es la que le puso el hechizo a la Bella Durmiente. O sea, bueno, es la bruja genérica. Toda vez que hay una bruja que no se le puso nombre en Fables, se considera que es Totenkinder. Es que en el cómic de Fables, como que hacen una alusión a juntar a varios personajes en uno solo. Lo hacen con Frank Totenkinder y lo hacen con el Prince Charming. Con el Prince Charming. Que se supone que es el príncipe que se casó con todas las princesas, pero siempre se terminó divorciando de ellas. O sea, el príncipe que llegaba y besaba a la Bella Durmiente es ella, el príncipe de Blancanieves es ella, el príncipe de whatever. De la Cenicienta es ese güey. Exactamente. Entonces, en ese caso, ellos, ella intenta comérselos, intenta engordar a Hansel. Hansel logra escapar y su hermana lo que hace es que mete a la bruja al horno y así la matan. Y se la comen. No se la comen, pero por bueno, lo que así se ve en el tráiler. Yo me lo hubiera comido para que viera lo que se sintiera, sí, pinche culera. Por lo que se ve en el tráiler de la película esta, que se ve muy en la onda de Van Helsing. Puta madre. Es algo similar. O sea, también se ven chavitos, se ve que matan a la bruja y como que dicen: puta, como que esto me late. Como que está chingón. Como que como bruja está chingón. Ajá, y entonces, pues los güeyes. Me visten, da poderes. Y entonces los güeyes se vuelven cool, pero en el medievo, y cazan brujas. Entonces van ahí buscando y matando y pues cobran por sus servicios y son según super vergas, ¿no? Matando brujas. Sí, se ve bastante... Se ve como se dominguera. Se ve bastante, pero es como va en el mismo ámbito, güey, que Blancanieves es el cazador, güey. Sí. O sea, comienza mi historia, termina mi cuento original y al final de esa porquería, güey, se vuelve una guerrera o algo. ¿Mm? Que dices, güey, ¿really? ¿Tenías que echarme a perder el cuento? Bueno, y ahí está otra cosa interesante porque ahora sí que la reina mala, que aquí igual es... Pues es como bruja porque tiene sus métodos sobrenaturales. Ella está... Ahora sí que ella está malita porque su mamá la matan precisamente bajo cargos de brujería. Porque... Y ahí es donde está la gran contradicción de la pinche película. Ahí está, por fin voy a poder decir eso. Al principio se ve que la Blancanieves es súper católica, pues está rezando el Padre Nuestro. Ajá. Y la Robin es bien mala, ¿no? Sí. Porque es la hija de la bruja que llega para vengarse. Porque ves que la mataron por eso. Sí. Pero luego, cuando Blancanieves tiene que huir, obtiene el poder y la bendición para recuperar su reino de la pura energía de la naturaleza. Porque, o sea, todo, de Gaia. Porque todo lo obtiene de la tierra. Y de hecho, dense cuenta, el máximo dios de la naturaleza es un animal con pezuñas y astado. Ajá. O cual sea, demonio. Es la representación del dios Pan. Ajá. Claro, aquí es blanco. Sí. Pero es el diablo. Bueno. Pero es el diablo. Entonces Blancanieves pasa de ser católica a pagana. Bueno, mira, no sería realmente el diablo. Es que hoy en día sería es más época... bien el representante de la naturaleza, que realmente así se representaba a la naturaleza como... ¿Sí? Como un, este, ¿cómo se dice? Un pinche alce o lo que sea. Sí, un venado mamado, chingón, súper buen pedo. Claro, porque se supone que asocias las astas con una corona. Exactamente. Y luego entonces, para tirar la religión, como ya lo habíamos dicho, bueno, tirar esa religión, como ya lo habíamos dicho, los católicos dijeron, todo lo cornudo es del diablo, güey. Pues el diablo tiene cuernos, ¿no? Exacto, exacto. Si hubieran dicho, no, es que el máximo... La máxima representación de Gaia es un pez, hubieran dicho, ay, es que el diablo es como la sirenita, güey. Bueno, entonces, pero ahí bueno, está esa inconsistencia de la Caribe. Lo que iba a decir era que hoy en día es muy aceptable, por lo menos en el contexto americano del primer mundo, echar en cara a la religión católica. O sea, hoy es bien común y aceptar un poquito, o no aceptar, sino demostrar lo interesante del paganismo. ¿Sí? O sea, de las culturas anteriores. Hoy estamos en una época en la que estamos viendo al pasado y vemos un poquito más de lo interesante que era nuestra historia si le quitamos el velo católico que tiene. Sí, si le quitamos el oscurantismo. Entonces, hoy está de moda. O sea, es como medio hipster decir, ay, le voy a meter y esto va a representar el paganismo. Digo, casi todas las películas, por más comerciales que sean, a veces ya lo hacen. Entonces, esta de Blancanieves lo hace, y en una de esas capaz que también lo va a hacer la de Hansel y Gretel. Sí, probablemente. Sí. Otra bruja. No, nada más una contradicción súper rápida. El espejo es un pinche mentiroso, o sea... ¿Por qué? Porque la ¿cómo se llama la pinche actriz de la bruja? La Stuart, no sé qué. No, la actriz de la bruja. Ah, es Charlize Theron. Charlize Theron está mucho más pinche vieja que la pinche pendeja. Ah, yo estaba viendo el día que salió la película una cosa que me dio miedo porque estaba, creo, la revista H tenía su top 50 mujeres más sensuales. Y sale la Charlize Theron en el 15 y la Blancanieves en el 14. Y yo, ¡ay! Hasta aquí se la chingó, qué triste. Qué pendejada. Estaba muy cruel. Porque la neta, no, la Charlize Theron es la Charlize Theron. Sí. Es que también, ahorita tienes que tomar en cuenta que para una generación abajo de nosotros, o dos, más o menos, el concepto de belleza entra con la tipa esta. Porque esa es la tipa a la que desean todos en las películas que todo el mundo ve. Y quieren los hombres lobo. Y hablando de Charlize Theron, hizo otra película donde también era bruja. No le digas es hombre lobo, es como hombre perro. Era el perrote, sí. Era el perrote. El sí, perrote, sí, sí. Era ese, como ese hombre poodle, vamos a llamarle. Sí, hombre poodle. Hombre poodle. Y hablando de ¿cuándo fue bruja? Charlize Theron hizo otra representación de bruja en la película de Stardust. ¡No, pendejo! Era Michelle Pfeiffer. ¡Ah, sí es cierto! ¡Es Michelle Pfeiffer! ¡Ya le gustó ser bruja! Sí es cierto, era Michelle Pfeiffer. Las brujas y se veía súper buena, De Neil Gaiman en Stardust son bien divertidas, güey. Porque sí. ellas encuentran la inmortalidad comiendo corazones de estrellas. Y también son una triada. ¿En Stardust? En Stardust. Sí, y también son una triada. Ay, no me acuerdo. Nada más me acuerdo de Michelle Pfeiffer. Ok, al terminar de grabar esta mamada, nos vamos al rompebloques y vemos si encontramos a Stardust y la compro. Bueno, sí, Stardust me gusta. Gracias, Neil Gaiman, por una historia tan entretenida. A mí, honestamente, se me hizo mala, güey. Porque empieza la película y sabes en qué va a acabar. Ah, yo no te digo que no. Mira, no te voy a decir que es una excelente película. Pero tiene muchos detalles llamativos. Oye, me dio la impresión. Pero de ver a Charlize Theron nunca ha sido bruja en alguna película. Porque tiene así como la personalidad. No sé. Sería cuestión de... ¿sabes cuál? La que dio origen, creo que a la de Hechizadas. A la de Bewitch. Y ya ves que hubo una película, aquí le llamaron Jóvenes Brujas. Sí. The Craft. Ah, sí, pero usan la misma canción, ¿no? Que es lo que a mí me confunde, no sé. Una canción parecida de I am the Sun, I'm the Rain, o no sé qué. Bueno, pero lo curioso es que eran cuatro. Sí. Una era Fairuza Balk, que le hizo de Dorothy en El Regreso a Oz, en los 80, donde se tenía que chingar a la bruja Mumbi, que se cambiaba de cabeza. A mí lo que me interesa es que esa une de manera simplona los conceptos básicos de la brujería, ¿no? O sea, son tipas que leen que se ponen a hacer chistes y media y, bueno, el clásico estilo hipster de bruja actual, que hasta es el que ves en Los Simpson cuando Lisa se une a unas brujas. Las hipsters son brujas. Sí, hoy en día es como que muy común. Entonces, esa película que ya tiene mucho tiempo, ¿crees Alicia Silverstone? Una de ellas creo que sí. Simplemente lo que te dicen es que la brujería se basa un poquito en el ambiente. Del 96, güey, ya llovió. Se basa en el concepto de la equidad, ¿no? O sea, si tú haces algo bueno, te va a regresar algo bueno. Entonces, cuando ellas hacen algo malo contra otras personas, se les regresa un poco. O sea, por eso te advierten que no deben hacer cosas, pero ellas se pasan un poquito de lanza y les va mal, ya sea que se empiezan a deformar. Y eso explica en teoría por qué se supone que tenemos el concepto de una bruja como alguien deforme, porque de seguro ha hecho muchos hechizos malos que le han hecho tener una repercusión física en su cuerpo. Esa película está más o menos interesante. Toma los conceptos de brujería muy superficialmente, pero está bien para su época, ¿no? Sí, man. También otra bruja de finales del 90, en Buffy the Vampire Slayer, está Willow, está Willow. Está Willow. ¿Es la pelirrojista? Sí, es la pelirroja. ¿La lesbiana? Sí. Yeah. Que tuvo su novio, que era hombre lobo. Sí. Ah, ya vimos que a las brujas les laten los pelos. De hecho, de ahí viene, ahorita que lo dices, pues ahí viene ese como detallito, ¿no? Del hombre que, lobo. Es que de alguna manera como que el brujo se relaciona un poquito más con el concepto de la persona inteligente. Porque Willow era la tecnóloga del grupo, y conforme va estudiando los conceptos del mundo de Buffy, ella termina convirtiéndose en el hechicero, que sería la versión en épocas anteriores de lo que ella hacía. Sí. Y va aprendiendo, aprende de a poco. O sea, yo vi como 5 temporadas y como que fue mejorando de a poco, o sea, empezó a ser un personaje que no tenía habilidades a ser un personaje que poco a poco fue más útil aún. No, y déjame decirte algo, o sea, Buffy la cazavampiros tiene muchos detalles muy buenos. Sí, o sea, no te voy a decir que la serie es wow, excelente, digo, yo soy fan from hell de la serie. Pero sus detallitos pero son tiene que detalles muy buenos, porque pues sabemos que Joss Whedon mínimo no es pendejo escribiendo. No, y yo ahorita, aparte de que leímos Astonishing X-Men de Joss Whedon, yo me eché Firefly, y Firefly es buena, no sorprendente. O sea, está como que en el mismo estilo de Buffy. El único detalle con Firefly es que yo creo que no encontró en su época su público. Ya, ajá. Lo único que si se volviera a sacar ahorita, quizás tendría capaz que punchy. Le entenderíamos, porque yo lo veo como un Cowboy Bebop. Cowboy Bebop forever. O sea, es un Cowboys en el espacio. De eso trata. Pero bueno, ya. Regresando a las brujas, ya no. Pues es la bruja más famosa que hubo en la época de nuestros papás, pues era hechizada. Bewitched. Lo más básico, pero esas brujas eran omnipotentes. Sí. Estaban cabronas, pero ¿sí? Estaban establecidas en un ambiente común y corriente. Es que ahí es donde estaba limitado el poder, güey. Eran muy pendejas. No, exacto, porque eran súper poderosas, pero afortunadamente estaban enclaustradas en el mundo machista de los 50. No, güey, son machos, ¿qué vamos a hacer? Dime que la suegra son muy machos. La suegra se teletransportaba. Tenía como 700 años. Creo que la chava de Bewitch tenía mínimo 200. Sí. Según eso. Bueno, pero si eso vamos, digo, quizá no sea exactamente lo mismo, obviamente, pero yo sí prefería ver Mi Bella Genio, ¿no? Porque aparte de que la Bárbara Eden estaba más bonita y vestía más en su balón, era más cotorro, que como ella estuvo todo el tiempo en una pinche botella, pues no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo, entonces pues no tenía pedos de liberar sus poderes, pues puta, a lo grande. Y la otra era muy así de, mira, podríamos solucionar nuestra vida con mover la nariz. Y el esposo era un pobre imbécil. Sí. Así de, ay no, ¿qué van a decir? Ay no. Ya lo maté, puta, soy viuda, a huevo. A huevo. Y nunca a lo huevo. Pero ¿la hija tenía poderes? Sí. ¿La bebita? Ese era otro problema que tenían. Después, en las siguientes temporadas, que la niña pues hacía magia sin querer, ¿no? Porque estaba chiquita. Que es el mismo concepto que pasaba en Los Padrinos Mágicos en las temporadas chafas. Las que siguen, güey. Sí. Bueno, pues también, curioso detalle, salió la actriz haciendo su voz y el personaje en Los Flintstones, cuando hacía, había estas apariciones especiales. Y la chava esta de I Dream ¿Qué With curioso, Jenny. Qué curioso que los Flintstones hubiera magia, ¿no? Da igual, bueno. También tuvieron a Gazú. Pero de ¿sí? Mi Bella Genio o I Dream With Jenny, ¿sí? Bárbara Eden, dices Barbara que se llama. Eden. Ella llegó a salir en Dallas. Como un examante de JR. A huevo, que fue un pinche tino ahí, Sí, vamos a hacer un mini corte de pinches series, sesenteras pendejas. Al parecer en Estados Unidos hubo una serie que tuvo mucho éxito que se llamaba The Brady Bunch, que era acerca de una familia citadina de los 70. El otro día estaba viendo la película en Comedy Central, y es igual una película de los 90 en lo que estos güeyes aún viven como en su mundo setentero, chocan con lo de los 70 y está lleno de cameos, y yo, maldición, no los puedo disfrutar porque aquí en México nunca pasaron The Brady Bunch. Pero bueno. Yo, otra bruja que era muy común, que bueno, nunca se dijo que era bruja, pero también es muy clásica de la tele americana de los 50, 60, es la abuela en The Addams Family. Pero esa sí era bruja como Wicca, así. Sí, pero no te lo dicen directamente, porque no se suponía que los locos Addams no eran realmente como una familia de monstruos, como eran The Monsters. No, sí, era más bien familia tétrica. Era una familia muy excéntrica, que no eran una familia. es una tira de cómica que salía en periódicos de un autor que no se apellida Adams, y por eso la familia llamaron Adams cuando quisieron adaptar los cortos a la televisión y los convirtieron en una familia. Eran como tiras un poco sádicas y un poco de humor muy negro que salían y tuvieron su éxito en su época. Sí, exactamente. No, y aparte, por ejemplo, o sea, lo que es en sí Morticia Addams está basada tanto en una vampiresa como en una bruja, ¿no? Porque tú las veías y era así como muy tétrica. Había momentos donde sí pedía el consejo de la abuela, muy así de, no mames, ¿qué pociones podemos hacer? O algunas pendejadas así. Y también veías a Wednesday, ¿cómo se llama? Wednesday Friday Addams, que es aquí la opción Merlina. Como Merlín. Ajá, que igual tiene sus momentos brujescos, ¿no? Ajá. De querer echar maldiciones o cosas así. Para el estilo. Sí, la verdad muy divertido, ¿no? Esa serie. Sí, por cierto, sí. La Morticia Addams, que está interpretada por Caroline Jones. Ay, más. Pero se la mata la Merlina de las nuevas películas porque es la Cristina Ricci. Ay, la Cristina Ricci. Fuera de tema. Yo no le decía que no. De regreso al tema. Pero ya te sí. otra bruja ambientada en el mundo culero. Ideal de los americanos. Ajá. Y que es venida del cómic. Avenida del cómic. Avenida del cómic. Es como la avenida de Jesús. Ok, continúa. Sabrina, de Teenage Witch. Pues. Te entendí, Sabrina. Dije, ay, Sabrina Valentín es bruja. No, Sabrina, de Teenage Witch. Que es esta personaje que es parte del clan en algunos momentos de Archie y sus amigos. Sí. Clásicos adolescentes, el máximo concepto del adolescente cincuentero. Sí. Pero que ella viene de una familia de brujas. Entonces, es la representación de cómo los mitos antiguos de las brujas se unen a la nueva cultura americana. Porque sus tías, en las versiones originales, son dos brujas hechas y derechas. O sea, vienen con sus mantas largas moradas, sus capas negras y sus sombreros de pico. Bueno, es más o menos el mismo concepto que Bewitched. Pero en vez de ser una ama de casa, es una adolescente. Así de, a ver, ¿qué vas a hacer? Y curiosamente ella es también la que se mide mucho. Porque igual sus tías, como la mamá de la Samantha, es muy así de, usa tus pinches poderes para tomar el mundo. Y ella, no, yo solo quiero ser amigos. Y el máximo como punto Gasparín. De Sabrina fue a finales de los 90, principios de los 2000, con la serie que interpretó Melissa Joan Hart. Hablando de Gasparín, también estaba su amiga bruja Wendy. Ah, es la brujita que vestía de rojo. ¡Ah, maldición! ¡Ya me robaron la idea! Entonces, pues sí, por ejemplo, ¿qué otra pinche bruja? No, pero no mames, Sabrina merece que ¡ay, tenga... Sabrina qué, güey! Era pendeja, era una serie bien cotorra. Era una serie divertida. Mira, duró como 7 temporadas, güey. Lo mejor de esa serie, güey, eran, como siempre, los, los pinches personajes alternos, ¿cómo se dice? Secundarios, como el pinche gato, güey. Salem, por cierto, en honor al pueblo. Que era muy divertido ver a ese güey y hacía muchas pendejadas. La Sabrina en sí era la típica adolescente pendeja, güey. Pero eso le dio, su primer y único empujón a Melissa Joan Hart, porque ahorita tiene una serie llamada Melissa y quién sabe quién. Melissa y Joy. Y Joy, que nadie ve. Y ya está en sus 30. Bueno, no, pero Clarissa lo explica todo. También tenía. No, mames, Clarissa lo explica todo. Era la peor serie. No, mames, era bien. No, a mí me divertía mucho Clarissa. No, está de la verga. No, me vale verga tú lo que a ti te haya divertido. Además, aquí mierda, porque realmente lo explicaba todo. Esta es mi baba y se me está cayendo. Chinga tu madre, pendeja. El concepto pendeja. De ser una persona muy independiente en los 90. Era como que el hecho de. Soy muy especial. Es como ver una. Como la versión light de lo que sería Juno. O sea, es como que la adolescente inadaptada que es. Altamente inteligente lo que ese ya con decirme que es como está. Ver Juno ya también no, mames, es como Juno está de la buena verga, película bueno mis pero además, son buenos y no bueno pero además no adaptaban quiere. Nadie los quiere adaptaban de manera interesante en Teenage Witch porque todo el concepto está muy anticuado. Ajá, pero aquí te adaptaban bien de que mira pues ahora sí que muy en los padrinos mágicos existe el mundo mágico y tiene sus reglas y está cotorro, ¿no? Y había muchas personalidades por ahí metidas, estaba chido. Aparte que las tías afortunadamente también dejaban de ser el estereotipo. Y pues se volvían igual así, como que pues unas mujercitas ahí. No te digo que no. Maduras, pero contemporáneas. A mí me divertía ver, ¿sabes? Independientes y aguerridas, pero solteronas. Se parecerán brujas. Sí me divertía ver Sabrina en esa época, güey, pero no, tampoco era una gran serie. O sea, no hay mucho de qué hablar pegó de ella. Mucho, Sabrina, güey, pegó mucho, güey. Bueno, entonces, ¿qué hablamos de la película de ¿quieren un trivia pervertido? Las brujas. Si quieren un trivia pervertido, la actriz que le hacía de la tía Zelda, Beth Broderick, sale en unos. Videos pornos de Playboy. Yo no quería saber. Yo me los topé un día en la noche y dije, No mames, es la tía Zelda. Y te fapeaste. A huevo, se veía muy bien, güey. Y dije, a ver, vamos a ver, no mames. Sí, la encontré, son unos programas de Playboy. Entonces, aunque son pornochones, pues es pornochón leve. O sea, no es así, sí, es hardcore. Es erótico, güey, como Emanuel. Es de buen gusto, vamos a decirlo así. Exacto, es erótico, son unas series eróticas. Ah, okay. Bueno, pero están chidos. La película de Disney 1992, Las Brujas. ¿Qué hablamos de eso? ¿No? Ah, Las Brujas, ya, perdón, me confundí con la de la saga Jessica Parker. Sí, donde todas las brujas eran pelonas, no tenían dedos en los pies y convertían el chavito en ratón, ¿no? Ay, la bruja mayor era Ahí es donde viene una frase que la maldad nunca se le despegó de su imaginario general, que es la de... Las brujas trabajan con magia. Ay, Dios, madre. Mira, la primera. Angélica Houston, la actriz principal es Angélica Houston. Famosa, Necro. Ajá. Porque fue Morticia en los remakes de Addams Family. Pero ya no está tan chingona como la otra. No. Morticia, y pero sigue saliendo en todas las pinches películas de mi héroe, Wes Anderson. No, ya no. Ya ahorita ya está súper vieja y gorda. Digo, no estaba gorda, pero sí está muy viejita. Yo lo que digo es que esa película era interesante porque fue de las únicas películas, creo que por esa época, que tenían suficientes efectos y que se habían enfocado un poquito en el concepto. O sea, fue un concepto que metió Disney, lástima que no avanzó más, o sea, no hubo una segunda película ni nada, se cerró todo. Y fue interesante, ¿no? O sea, varios conceptos a lo mejor que ya tenías un poco infantilizada porque te decían que no te daban una razón lógica para que las brujas mataran niños, solamente que les daban asco. Ajá, sí. Y pues también te demuestran que está este concepto donde donde al final esta pinche asistenta de la bruja principal se vuelve buena y deja de ser fea. Correcto. Exactamente. Entonces, sí, o sea, tiene su ¿cuál en esta serie de Las brujas? Ah, por la asistonta de sí. La asistonta. Ajá. Que ya ves que empieza como que a notar como que ya no Se ve la mano, ya no la tiene fea. Ya no la tiene fea, entonces ya se da cuenta pelona. Que lo que pasa es que esas brujas están desvirtuadas y usan su poder para el mal, ¿no? Entonces, bueno, por eso se hacen feas. Pero qué buena película, porque la verdad aún la veo y no ha pasado el tiempo por ella. Y aparte mucho. Te metían unos conceptos que sí daban miedo, ¿no? Como cuando cuenta la historia de su amiga que desaparece de chiquita. De la pintura. Ajá, que los meten en pintura. Yo se me quedé así de, güey, estas brujas son hardcore y sí. Trabajan con magia. No mames, súper entretenida la película, súper entretenida. Sí, no, yo sí siento que se vuelve clásica, o sea, no le he perdido el gusto. Pero nunca he tenido la posibilidad de encontrarla ya en un Blu-ray barato como para tenerla en mi colección. Pues, vamos a hablar de otros grupos igual importantes. Por ejemplo, en toda la saga de Final Fantasy, siempre hay brujos, que son los brujos negros y las brujas blancas. Que es el mismo concepto, los brujos negros son los que hacen daño y los brujos blancos son los que curan. Los que curan, que solamente el brujo blanco llega a tener un solo hechizo para hacer daño. Que es el Holly. Ajá. Es el único. Que es el como una especie de, ¡ay, le rezo a mi Dios para que te pegue! Es el último. ¿Te acuerdas? Creo que el Holly era un hechizo que en Final 7 estaba tan mitificado que ni lo podías hacer tú solo, creo. Ajá. O sea, era lo que hacía al final a Eris y esa era la máxima magia del brujo blanco, porque a Eris era bruja blanca. Sí, exactamente. Que también, ay, por eso te enamorabas de ella. Ay, chula. Ay, qué linda. Pero la bruja blanca siempre con su gorrito, ¿no? Sí, capuchita. Su hoodie, ¿no? Su hoodie. Y los brujos negros rojas. Siempre todos de azul, a veces con sus pantalones a rayas azul con blanco y su sombrero de pico y el rostro cara, negro. Todo en negro, son, ¿no? Son orcos prácticamente. Sí, no, pero súper chingones, la verdad. El Vivi Ornity Rules Forever and Ever. Ay, Vivi Ornity, su historia estaba bien densa. Sí. Bueno, no densa, pero no, para pero dolerte, era triste, te dolía. Se le quería. Sí. Pero a mí me gustaban mucho los güeyes malos, los Black Waltz. Que eran estos magos negros con alas que salían en el 9. Sí. Ajá. Eran bien cool también. Sí, sí, te enfrentabas con todos, eran muy chingón. ¡Ah, los Black Waltz! Y ya después, pues, lo que fue Square Enix, pues, fue viendo que podía meter, que ambos géneros en ambos, trabajos y mamás así, ¿no? Por ejemplo, en el Tactics ya ves que puedes tener tu brujo o bruja o bruja negra y brujo o bruja blanca. Que ahí se les llama Wizard, más bien. Y están los brujos rojos y azules. Los rojos y los azules. Y está la mejor bruja negra de todo el pinche Final Fantasy. Porque está súper chingona. ¿Por qué les llamaban Wizards? Porque acuérdate que antes no los traducía Square. No. Entonces, tú la versión que has de haber jugado de Final Fantasy Tactics fue la original de PlayStation 1. Sí. Y yo jugué la original de PSP. Las que son Mage, ¿no? Y ahí ya les ponen mago blanco, mago negro. O sea, dan las traducciones más directas. Sí. No me acordaba que había un Black Waltz hasta con cuernos, güey. Estaban chingones. Bueno, ajá. Sí, entonces, por ejemplo, en Final Fantasy es muy recurrido, ¿no? Esto de la magia, es así como de puta, no mames, no importa que estemos en un mundo súper tecnológico, vamos a hacer magia. Sí, hasta en el 6. Y en el 6 se supone que no había mucha magia, pero tú terminabas con un chingo de poderes mágicos. Sí, a huevo. Era tu pinche equipo de los putos pinches maguitos que habían quedado, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, en el Final 7 y el 8 también estaba esta cuestión bien interesante, ¿no? Porque en el 7 te decían que la magia, bueno, la hacías por las materias. Ajá. Y la materia era la conciencia del mundo que se cristalizaba. Exactamente. Entonces decías, ¡ay, pendejo! Y en el 8 era similar porque para que tú tuvieras magia tenías que asociarte con un Guardian Force, que era una suerte de dios olvidado o pagano, que te daba sus conocimientos a través de este vínculo. Que muchos de esos eran dioses realmente mitológicos, ¿no? Como Odín y Ifrit. Y Quetzalóatl. ¡Quetzalóatl! Ay, Dios, nunca me voy a dejar de divertir con este. De ¡Quetzalóatl! Y pues sí, ¿no? De hecho, pues Final Fantasy realmente siempre ha tomado lo que son los brujos y brujas para su... Qué curioso, los Black Waltz también eran tres. Sí, pero esos eran hombres, no valen. Para todas sus sagas. También, por otro lado, en cuanto a brujos, por lógica, toda la década pasada, todos los 2000s, todo el mundo estuvo idiotizado con el nuevo concepto de brujos que había traído Harry Potter. Que te meten un nuevo concepto de brujos, de que hay divisiones de brujos y todo, y es como si te especializaras, ¿no? Como cuando te vuelves comunicólogo y te puedes dedicar a comunicación educativa, aquí hay magos, guerreros o magos policías y todas esas mamadas. Magos, ¿Cómo se llamaba esta serie que pasaban luego en el 11, creo? Había una, se llamaba, creo, Mildred Embroyo, que era el mismito concepto. El mismo concepto. No sé cuál haya sido primero, si Harry Potter o esa mamada. Harry Potter es más viejo porque Harry Potter se remonta como por el 97 sus libros. A ver, vamos a ver. Entonces, lo más probable es que en televisión sea más nuevo, más viejo el concepto de ella que las películas, pero aprovecharon el momento en a ver, Harry Potter. A ver, la serie original se llama The Worst Witch. Ajá, sí, cierto, la peor bruja. Ajá, y es un y era originalmente también una novela infantil. Mierda. Y se publicaron en 1974. Ay. No mames, Harry Potter es un rip-off de World Witch. ¿Ves? Porque honestamente, si ves, todo el concepto es casi idéntico. Sí. ¿Sabes también que el ambiente de Harry Potter de la primera película, dirigida por Chris Columbus, es demasiado parecida a Young Sherlock Holmes, escrita por Chris Columbus? Bueno, las dos primeras películas de Harry Potter a mí se me hacen las más flojas. A mí me gustan porque son las únicas que realmente tienen un ambiente para niños. O sea, la verdad sí ayudan a que los niños se apeguen a la historia. O sea, se apegan a las cosas más tiernas y llamativas para niños de la serie, para que ya después avances y puedas hacer otras cosas. En cuanto a esos conceptos, hablando de Harry Potter y de quién fue primero, el huevo o la gallina, también están The Books of Magic de Neil Gaiman. También es muy similar. Que por cierto, en Justice League Dark, el personaje de Books of Magic llega a meter a todos en líos. Se supone que es el ser destinado a ser el brujo más poderoso del mundo. Y estamos hablando que en un universo donde está el Doctor Fate, hablar de un mago más poderoso es algo de alto nivel, güey. O sea, claro. A ver, si les da miedo todavía, esas series que nosotros a veces vemos en el 11 son de 1986. Ya se estrenaron mucho después aquí, y el último, se hicieron baratas. Eso sí, el último libro, que se llama The Worst Witch to the Rescue, se publicó hasta 2007 y solo son 6 libros. Pero aún así, precede a Harry Potter por mucho. Les dije. Bueno, pero como dijimos, no es un sí es un concepto medio original, además porque creo que escuela de creo que también algunos elementos interesantes de Harry Potter es que curiosamente muchas cuestiones precisamente de bruja muy que quizás asocian con la imagen femenina, pues ya se volvieron de uso general, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el hecho de que todos usan escobas, ¿no? Y honestamente creo que antes de Harry Potter... volvieron unisex, ¿no? Ajá, exacto. Volvieron muchas cosas unisex. Nunca habías visto a un brujo volando en escoba. Y aquí te dicen, no, pues todos vuelan en escoba, ¿no? Ah, ok, va. Las varas, ¿no? Entonces también son de otras tradiciones. Las meten, ¿no? No, pues necesitas la pinche varita. Bueno, entonces, en cuanto a brujos, también, un poquito de cómics, hay montones de brujería bueno, en el mundo de los cómics. Para empezar, el mundo, en el universo DC hay más pinche magia que en el universo Marvel, al parecer. Qué chinga le pararon al Superman. Entonces, eso mínimo ayuda a que Superman no sea tan poderoso en su pinche universo, ¿no? Pero se la entonces pela, para empezar, está la maga más sensual de ese pinche universo, que es Satana Satara. Satana Satara, hija de Satara Satara. Exactamente. Del mago Satara. Buen nombre, güey. Mario, Luigi, Mario. ¿Cuánto? Aquí tres. Mario, Luigi, Mario. Satana, que no te dicen exactamente creo de dónde vienen sus poderes. Creo que se basa casi toda la magia viene un poquito de la antigua Grecia desde antes. Porque hay muchos estilos de magia en el universo DC. Entre una de ellas está la magia Atlante. Ahora sí, la derivada de la magia griega del reino de Aquaman. Y hay una versión vieja de ella que hay un... No me acuerdo cómo se llama el personaje que traiciona a los Teen Titans. Que él es Atlante, pero como del pasado, de cuando no estaban hundidos. Y también tiene ese tipo de magia. No me acuerdo. Jericho, creo que se llama el mago este. Ah, ya. Perdón, estaba viendo unas cosas y hasta me dio miedo, cabrón. Ya ven que hace rato estábamos hablando de la película de The Craft, de la de Jóvenes Brujas. Y les decía que la protagonista era esta Fairuza Balk, que también sale en la de Oz, que también tiene que ver con brujas. Bueno, el personaje de Mildred en la primera película de Worst Witch fue interpretado por Fairuza Balk. Ah, y dato curioso, Fairuza Balk hace y vende en Nueva York, en Hollywood, cera, velas. Y las velas están hechas con cera de abeja. Y niños. ¿Qué tiene? La cera de abeja se la vende Neil Gaiman de sus propias abejas en Inglaterra. Y sus niños. Vale, madre. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bueno, está bien ya. Hablando de brujos. Y esta mujer apareció con David Thewlis en La Isla del Doctor Moreau, en la cual el prota es precisamente David Thewlis, que fue Remus Lupin en Harry Potter a partir de la 3 hasta morir. ¿Hasta morirse él o morirse Remus Lupin? Hasta morir su personaje, pues se murió en la última película. Spoiler. Otro mago que creo que es muy importante, tanto en cómics como en toda la cultura general, porque casi todos estuvimos hablando de brujas, pero pues vamos a darle... Como somos de Open Mind, vamos a hablar también de los brujos. Somos de Open Mind. Merlín, güey. Estamos de brujas, los brujos, en otro podcast. No, nada más quiero hablar de Merlín porque Merlín, en el universo DC, no tomaron en cuenta sus raíces más de celtas y los druidas. Sino que literalmente es hijo de Satanás. Merlín es hijo de Satán, Es algo que se decía en la cultura occidental. O sea, cuando llegaron los cristianos dijeron, es que ese tal Merlín seguro es hijo del demonio porque tenía muchos poderes, ¿no? Bueno, en ese universo, Satán tiene problemas con un demonio, con Etrigan el demonio, y Merlín tiene problemas con un guerrero de la Mesa Redonda o algo así. Entonces, ellos deciden reunir sus problemas, y entonces lo que hacen es que combinan al demonio y a la persona en un solo cuerpo. Y de ahí sale Etrigan el demonio que conocemos hoy en día, ¿no? El hombre inmortal que se convierte en demonio, y de hablar también de la hermana de Arturo, que es esta Morgan Le Fay, que tiene su propia versión en Marvel, y en DC. Ajá. ¿Y puede pasar entre universos? No. O sea, la Marvel tiene una versión muy específica de Morgan Le Fay, y la DC tiene también su versión muy propia de Morgan Le Fay. Morgan Le Fay creo que en DC es la que tiene este hijito, ¿no? Este malcriado. Sí. Sí, que trae siempre una máscara a veces. Sí, es la de la máscara, ¿no? Sí, ajá. La de DC. Ajá. Ah, qué pedo, también me encontré está, con una página con brujas en la cultura pop. Y curiosamente vamos bien, güey. Están en Diswick, sale la pendeja de Buffy, sale la Hermione y bueno. También está Circe, ¿quién es? Ajá, Circe, que es la enemiga de Wonder Woman y sus calzoncitos. La que hace cantar a Batman. Ajá, que realmente es una bruja. De la Ilíada. Y está considerada como una bruja desde antes de que llegara el catolicismo y decir, es una bruja. Bueno, no sé si realmente en la época romana, le decían bruja o le decían maga o hechicera. ¿Sabes a qué se parece más? Hechicera. En ese sentido me suena más como al concepto del oráculo. Ajá. El oráculo es más como esa imagen de la bruja. ¿Sí? Porque igual vas y... ¿Qué pedo oráculo? Muy como el oráculo que van a ver en 300, por ejemplo. El oráculo de Delfos. Así de Delfos, que es el más pedo conocido. Vas, pues es esto. Y ve, y ahí puedes ver la adaptación en la pitonisa en Matrix. Que por cierto, muchos igual es como una bruja. Se ha revisado las zonas de donde estaba el oráculo de Delfos y han descubierto que hay una sección que libera gas natural en ese lugar. Entonces se está especulando que las visiones de los oráculos de Delfos provenían de alucinaciones por gases tóxicos. Que eso lo pasa en un capítulo de los Simpsons. Correcto. Muy cagado, por cierto. Pero los griegos creían mucho en esos oráculos. Por ende, hay muchas historias donde se habla de que alguien va a buscar el oráculo y toda la historia se deriva de lo que dijo el oráculo, como el de... ¿Cuál es? ¿Teseo? Teseo y la medusa. No, no, este... Perseo. ¿Cuál? De complejo de Electra y complejo de... ¿Cómo se llama? Edipo. Edipo. Que ya ves que Edipo, sí, ya es Edipo, su abuelo va al con el oráculo y él le dice que él va a... morir a manos de su nieto. A manos de su hijo, creo, nieto. Nieto, y se iba nieto a casar con su madre y no sé qué. Y aún así se realiza, porque el oráculo como que ya tenía esa visión. Pues ya me preguntaste, y ahora que me preguntaste ya te chingaste. No había forma de decirle, no, ya, bueno, ya no. De nuevo, regresando al oráculo de Matrix, ¿no? Cuando le dice, un momento... ¿Estás diciendo que yo decido si Trinity vive o muere? Ah, ve, Trinity se llama Trinity. Sí. Dice, no, eso va a pasar. Lo que vaya a pasar, tú ya lo decidiste. Debes de entender por qué lo hice, por qué lo decidiste, ¿no? Así de todo lo que va a pasar, pues ya se decidió, güey. No hay. Pero no hay, es por en contra de tu voluntad, es por tu voluntad, ¿no? Ajá, tú estás promoviendo que suceda en esos acontecimientos. Sí, son estas frases filosóficas. Por eso, de alto nivel, que la mayoría de la gente no comprendió porque estaba viendo los balazos contra los también pinches cuando, robots, ¿no? Cuando en la primera película, que se pasó por alto, la Pitonisa en Matrix tiene lo que estaba escrito afuera del oráculo de Delfos, en su cocina, ¿no? Conócete a ti mismo. ¡Ay, qué densos estamos, ¿no? Las brujas rules. Las brujas rules. A ver, ya brujas en videojuegos. Todos querían eso, ¿no? A ver, ¿qué tienes tú? ¡Bayonetta! ¡Bayonetta! ¡Ay! Bayonetta, que la pelea verdad, contra angelitos. Que, ajá, o sea, la historia de Bayonetta es una bruja. ¿Tú sí lo jugaste? No completo. Ah, bueno, va. Pero... está muy encerrada, ¿no? Pero sé lo que... ajá, sé lo que pasa. Es una bruja que se casa con un güey que no debería haberse casado. Tiene una hija, por lo cual dice, no, pues sí, pues sácate a la verga, ¿no? Y las mandan a la verga, la encierran, le borran la memoria. Ya después despierta con su... que sabe que tiene poderes, pero pues ok. Sabe que puede ángeles y los caza, porque si no se la chingan. Y hace trabajos para un pinche negro. Que se llama Rodan. Que tiene poderes mágicos igual. Ajá. Que es así como muy demoníaco el güey, ¿no? Y ya después va descubriendo su pinche pasado, ¿no? Y tiene a su carnala. Que no sé cómo se llama. Ajá, que viste como más de rojo, ¿no? De rojo y tiene su peinado como al estilo Princess Leia. Ajá, sí. Ok, y ese es Bayonetta, que está súper... Pues que dicen que está muy chingón el juego. Yo, la verdad, no lo he terminado. Me lo regaló a Mil Graf en Navidad del año pasado. ¿El año pasado? De los juegos más aclamados. Y si lo pienso acabar, ¿no? Porque es de Sega, ¿no? De Platinum Games. Ajá, de los juegos más aclamados de acción. Así que dicen, no mames, si creíste que ya no iba a llegar nada más con el Hackslash, estás pendejo porque Bayonetta le da toda la vuelta al género, ¿no? Sí, y pues mira, quien sí lo acabó y quien está así súper excitado con esa mamada es el Dr. Hill. Y otro cuate que se llama Little John. La Logan igual es... fanático del infierno asqueroso. Y eso me lleva a otro juego exclusivo de Xbox. Que se llama Bullet Witch. Bullet Witch. Que igual es lo mismo, ¿no? Es una witch, es una bruja que está mucho más masita que la Bayonetta, en mi opinión. La mía también. Lastimosamente los gráficos no le ayudaban tanto. No mucho, o sea, no fue un juego tan locochón. Aunque creo que fue de lanzamiento del Xbox. Sí. Y era lo mismo, era una bichita que era una bruja, pero ella traía unas fuscotas. Entonces, Su escoba era una como fuscota. Ah, su escoba era como una así, con pedo así. Sí. Y también desmadraba gente, güey. O sea, buen pedo. Entonces, el concepto de Bayonetta, de alguna manera, yo creo que también estuvo medio influenciado por ese juego que salió muchos años antes, Bullet Witch. ¡Bayonetta! ¡Bayonetta! Yo no me acuerdo por un tráiler en el que sale un güey que se llama Luca y así voltea. ¡Bayonetta! ¿Y sí. ¿Qué otra bruja tienes en tu listita? Está, por ejemplo, Tabasa del juego Red Earth de Capcom. Ah, pero ese es bien poco común, güey, bien difícil de conseguir. Que era una suerte como de... Dungeons and Dragons. De juego de peleas Dungeons and Dragons RPGsoso para arcade, o sea... Era un Final Fight tipo con RPG para arcade. ¿Sabes qué es lo raro? Medieval. Que no era Final Fight porque no era de avanza por niveles, era de pelea contra puros bosses, pero Y subes nivel y te damos tu estadística y te damos password y tú pues guardas. ¿Cómo tu se llamaba password originalmente? Porque es Red Earth. Warzard. Warzard se llamaba en japonés. Y bueno, ahí hay varios personajes como Leo, el pinche güey León, que estaba muy cool. Estaba un ninja, una como guerrera china. ¿Qué era la onda? Y Tabasa. Que era una bruja. Que fue la más sobresaliente del juego. Ajá. Porque fue la que usaron para otros juegos después. Que salió después en Pocket Fighter. Salió como peleador. Y luego volvió a salir en SNK vs. Capcom. O el famoso SBC Chaos. Ahí volvió a salir como personaje. ¿Quién es SBC Chaos? Perdón. Pues una brujita muy en la onda japonesa. Para el CPS2, ¿no? La placa CPS2. No, esa ya era del 3. Porque era, porque fue de la época de Street Fighter 3. Ah, entonces era, por eso era un poco común, ¿no? ¿Sabes que estaría... no venía en mi emulador de maquinitas, güey? ¿Sabes que estaría súper cagado, súper cagado? Una bruja en el nuevo Darkstalker. Exactamente, y que fuera Tabasa. Yo voto porque saliera ella, pero sabes que ustedes me gustaron que sería muy pendejo que saliera el Fuerte, porque sabemos que a los luchadores mexicanos les encanta meterse con lo sobrenatural. A huevo. Y pero que saliera con trajecito. Sí, soy el Fuerte. Eso lo vimos en Hellboy en México, cuando la Virgen de Guadalupe le dice a sus luchadores, deberán pelear contra los vampiros. Y ellos, bueno. Y salió una rosa de Guadalupe. No, es que literalmente es lo que le dicen, sí, a Hellboy. Yo leí esa madre, esa, la prestaste. Me encantó porque tenía tanto de la cultura mexicana en eso. Bueno, pues también es que... metido... pues, bendito sea Mike Mignola. Bueno, Mignola es súper fan de Guillermo del Toro, ¿no? Yo creo que le dijo, oye, güey, quiero escribir Hellboy en México. No mames, haz esto, güey. Ah, chingón, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, precioso, a ver, ese otra pinche brujita en juegos así, buen pedo. Porque ¿no tienes también... una lista? No, pues estas son como que los que me vienen ahorita a la mente, güey. Pero alguna que venga en tu lista así llamativa que conozcamos. Pues a ver, dijimos, está Tabasa, está Bayonetta, está la Bullet Witch... curiosamente, como dijimos, se me hace raro que en Darkstalkers no haya habido como que una bruja. No, realmente en forma. No o sea, suena como una buena oportunidad si de veras es el Darkstalkers 4, a ver qué nuevos monos meten. Qué monstruos se les han escapado en el folclore, ¿no? Probablemente mantener un Tengu, porque ya ves cómo son fan de los Tengus esos güeyes, ¿no? ¿Cuáles Tengus? En el Castlevania, en el Lord of Shadow, recuerda que este güey, el Gabriel Belmont, va y visita una bruja que lo mete en una caja para buscar unas llaves, se lo tiene que entregar y ya, ¿no? Entonces ahí sale otra bruja. No, la bruja de Castlevania 64, Carrie Fernández. Carrie Fernández. Sí, que también sale en Castlevania 3, la primera, su antepasado, que es Saifa Fernández. Que si lo juegan en el Judgment, le ponen Saifa Belnades, pero por mala traducción. Sí. Que también es bruja y trae su librito y todo. Y que también sale, también está su descendiente, que no me acuerdo cómo se llama, del juego de 10, donde usas a un bicho y a esta monita. Bruja. De Castlevania. Es Portrait of Ruin y el otro no me acuerdo. Ajá. Los que sale son Macruz, ¿no? Sí. No. Uno es de Game Boy Advance. Los de Soma Cruz y de 10 es no me acuerdo. Ya te digo cómo se llama. Ay, pinches brujas en los videojuegos. Curiosamente han estado un poco escasas. Que también sale, te recuerda que también una de ellas, la de la protagonista del último juego de Castlevania en 10, sale en el juego de Castlevania. Ah, es Shanoa, Order of Ecclesia. Ajá, no lo sé. Es bruja. Sí, exactamente. Y está bien chidita la mona en las dos versiones, aunque me gusta más, curiosamente, en Judgment, porque el diseño de los güeyes de Death Note. Trae un velo como de monjita. Ajá. Está súper cool. No mames, fíjate que me gustó. Ese juego, ¿cómo me gustó? Y no lo he jugado tanto. Y el Judgment me parece una cosa tan increíble. Ajá. Y no lo he podido jugar así con todo. Ah, la otra es la María Renard, ¿no? Algo así. Es John Morris. María. Y... ah, Charlotte Aulin, güey. No, que es una descendiente del clan de los Belmont. ¿Cómo se llama la Misa? Porque también es bruja. Misa. Bueno, aquí es la que sale en Symphony of the Night, María no sé qué. Ajá. Y sale en Judgment, que la ponen chavita y se ve igualita a Misa. Sí. Y también es bruja. También tiene su cetro y curiosamente tiene una lechuza como la de Harry Potter. Sí, ya sé cuál. Sí. Esa pendeja. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Que está súper overpower en el juego. Que recuerden que toda esta mitología de las brujas dentro de Castlevania ya tiene su propia familia, que es la familia del clan Belnades. Que es el mismo que Fernández, ¿no? O algunos decían, es que Clan Fernández es uno y Clan Bernades es otro. No, simplemente como es una mala traducción, ¿no? Aquí en este pinche lado de charco es Bernades, en el otro lado es Fernández. Ah, ya me acordé de otra medio bruja. En Street Fighter está... ve qué raro, ¿no? Rose. Está Rose, que usa así como ondas paganas, lee el tarot y mamadas. Uh-huh. Y aparte está Ingrid, que también tiene como poderes místicos. Que nada más sale en el Street Fighter 3 de PSP. 03 de PSP. En cuanto a ellos, no olviden a la White Witch de The Chronicles of Narnia. Pero eso no es juego. No, pero también. Pero pues eso no vale porque está muy pinche. No, porque ella es de las entidades básicas del universo de Narnia. Pero Narnia no vale nada, güey. Exactamente. Pero honestamente, Narnia es una mierda. Bueno, entonces del lado de El Señor de los Anillos, tenemos a Gandalf. Ay, pero no es bruja, es brujo. Pero a final de cuentas es el brujo. Que a final de cuentas también no entra exactamente en el concepto de brujo. Porque teóricamente, si lo ponemos al nivel católico, es un ángel. Arcángel. Está bien, bueno. Bueno, sí. está Galadriel. Está Galadriel, que es más brujosa. Señor de los Anillos, y es la reina. Ahorita ya me acordé de otro. Le decían la bruja del bosque, ¿te acuerdas? Sí, que es como le decía Gimli. Y que está bien sabrosa. Ay, qué sabrosa está Galadriel. Ah, claro, porque es Cate Blanchett. Ay, qué Blanchett. Que también sale con Angelica Houston, que fue la bruja en Las Brujas, en la película de Wes Anderson, Life Aquatic. Buena peli. Puta, no encuentro el nombre de la bruja esta, güey. ¿Cuál? Yubaba, ahí está. No mamen, en Spirited Away, o Sento Chihiro no Kamikakushi. ¿El viaje de Chihiro? El viaje de Chihiro, ya ves, la mala es la bruja Yubaba. Sí. Que su business que tiene unos baños termales para demonios y dioses. Yubaba suena muy igual a Baba Yaga, que es una bruja muy reconocida por allá por los países nórdicos, Rusia y mamadas así. Que es una bruja que vuela en un caldero. Que vuela en un caldero y que come niños. Y su casa tiene patas de gallina. Exactamente, y que también es uno de los primeros enemigos principales en la serie de Fable. Porque es una de las brujas principales. Del adversario. Del adversario, exactamente. La otra de las brujas principales es esta bruja del norte, ¿no? Que es así como pinche hielito, la cabrona. Bueno, Dama de nieves. Nieves. Que es conocida como una bruja. Eso me suena como a las brujas de los puntos cardinales de Oz. Sí. Ah, sí. La bruja mala del oeste. Que es súper mala. Y que también es el estereotipo de la bruja malpedamente. Sí, en cambio la bruja buena del este es así blanca y... Y trae coronita y tiara y pendejada. Claro, y tiene chichis grandes y está chingona. Ah, bueno, buen pedo. Bueno, la verdad depende de quién la dibuja. Porque creo que en la serie esta de que nosotros veíamos japonesa de Dorita es nuestro líder. Era como gordilla la tipa, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que vengo eso de pues, los Ghibli, el estudio Ghibli, pues sí, también... Echaron muchas brujas, ¿no? Echado mucho. Es como dijo, está Yubaba y Zeniba, la hermana gemela en esta peli. Está Kiki's Delivery Service, que pues, también tiene que ver con brujas. El Castillo Vagabundo. El Castillo Vagabundo, el Mago Howl y pendejadas. Porco Rosso, si mal no recuerdo, el güey... Conoce una bruja que lo convierte en puerco. Ajá, por eso. Buena, rara la película, pero bien divertida, Porco Rosso, ¿eh? También está de anime, güey, la serie de Witch Hunter Robin. Ah, sí, que los brujos son como algo genético, algo así, o no sé qué. Pero usan alta tecnología para cazar brujos. Sí. Que son gente como con poderes psíquicos. Psíquicos. No sé si más como la piscisorra. ¿Y sabes qué se nos olvidó? Eres un perro. En cómics, que hasta trae el título de bruja en el nombre, güey. La Bruja Escarlata. No, pero hablando sobre la... Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata, ella realmente solo es un mutante, pero de alguna manera su poder mutante le dio acceso al centro de la magia del universo Marvel. Sí. Entonces es un poder mutante bien pinche torcido. Bien pinche que cabrón. Que es lo que dicen que mucha gente dice, entre ellos el Doctor Strange, que es el mago supremo del universo Marvel, gracias al ojo de Agamotto. Que eso la vuelve loca porque realmente para tener esa conexión a nivel mágico, uno debe entrenar mucho mentalmente y ella solo lo tuvo porque le llegó la pubertad. Ajá, entonces, qué buen pedo. Bueno, sí, está denso. No olvidemos los artefactos de Naboo. No sé si es un dios Naboo en el universo DC. Sí, no sé. Pero sí, los artefactos de Naboo que son lo que le da el poder capa, al Dr. Fate. El dije y el casco de Naboo que convierten a cualquiera en el poderoso y tremendo Dr. Fate. Sí. Es que ha llegado a ser mujer. A veces la esposa del Dr. Fate se ha puesto el traje, el casco y las herramientas. Pero por lógica en inglés no cambia el título. Aquí le llamaríamos Doctora Destino. Y allá le siguen llamando Dr. Fate. O sea, sigue siendo el Dr. Fate. Sí, Dr. Fate. No sé qué tanto entre, por ejemplo, de nuevo, también pinche Ghibli. Me acordé, pues la princesa Mononoke tiene ciertas cuestiones, ¿no? Es una bicha independiente y aguerrida, criada en el bosque, que protege pues al espíritu del bosque, que de nuevo es un como pinche venado. Sí. Eso está cool. La princesa Mononoke es una muy buena película. Buena, a mí también me gusta la mucho. La peli buena. Sí, la verdad es que... ¡Ah! Está la hermana del maestro Roshi. ¡Ah! ¡Uranai Baba! Que, no, ahí fue cuando ya empiezas a notar mucho que la serie se iba a ir a peleas, ¿no? ¿Te acuerdas? Que tienen que entrar como un pseudo torneo de artes marciales, güey, para conseguir la visión gratis de Uranai Baba. Sí. Porque no lo podían pagar un verguísimo de varo, o sea. Qué divertido era Dragon Ball, era como bien cagado. Sí, sí, sí, era súper chingón. La bruja que se combina con el Kaioshin-sama, que lo hace todo cagado. Ajá, ah, sí, cierto. Que lo hace todo viejo y cagado. ¿No te explicas dónde salió la bruja en ese universo? No, o sea, está, o sea, era un güey cósmico en un planetita, llega una bruja y se fusiona. O sea, una bruja de nada y le roba su arete y le así lo pone de y vale en verga. Arcillos, recuerdan, arcillos. Porque arete se veía muy puñado. ¡Ay, trae arcillos! ¡Fusión! Madres. O la Enchantress de Thor. La Enchantress de Thor, que en cierta forma es una bruja. Sí, sí, es una bruja. ¿Cuál es la Enchantress? La de cabello amarillo, de cabello, y vestía toda, bueno, de verde. Sí. Ahí está. Está la Enchantress de DC, que es otra de que se viste de verde con cabello negro, que sale en esta saga de... Ay, esta saga de puros pinches personajes mágicos, güey, cuando salieron todo este pedo de la pinche vieja del Atom, güey. Ya es que después salieron muchas miniseries, güey. De Crisis Infinita. Ajá, de Crisis Infinita. Ah, ya, la de Shadow Pact. Shadow Pact, exactamente. Sí, sí, sí. Superman, ¿eh? Órale. No, ¿cuántas brujas, Karen? Y siempre sientes que se quedó alguien afuera. Se quedó alguien afuera, güey. De seguro alguien nos va a mentar. Miéntenosla y díganos. Nos va a echar un maleficio. Aquí en el post del blog, díganos, ¿no? Pues qué brujas nos faltaron. Si dicen la bruja de 78, les voy a picar la pinche cola con un cardón. ¿Cuánto que lo van a decir, güey? No, ya lo dijo el Neko, ya la mencionamos, se acabó. Ya no pueden decirla. Ya no pueden mencionarla ellos. A menos que quieran que les piquen el hoyo con cola con un cardón. Bueno, igual, entonces, sí. Eso es todo en ese aspecto. ¿Vamos a algunas secciones? La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. A ver, si viajan en ADO, róbense la revista Voy y Vengo, porque este mes trae un artículo sobre brujas. ¡No mames! ¡Chingón! ¡Neto! La recomendación chacala de la semana. La recomendación chacala. Pero rápido, güey, porque la cambian cada mes, ¿eh? De recomendación para aquellos que son fan de Gears of War 3. El viernes 3, me la chingo. Les recomiendo que sí compren el pack del capítulo extra de La Sombra de Ram. Está súper de huevos. Digo, yo sé que el jueguito ya tiene sus mesecillos. Güey, los juegos buenos son los que haces un DLC 6 o 8 meses después, güey. Y a nadie le molesta, güey. Es como Batman Arkham City. ¿A quién le molestó el Harley Quinn's Revenge? A nadie. Exactamente. Este es un DLC real, porque si lo bajas, está muy chingón. Viene con personajes legendarios de Gears of War, como el Tai y el John Lin. Y viene este personaje que la verdad no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, que sale en los cómics, que es pelón y que trae su puro en la boca. Es súper chingón el güey. Entonces, la verdad, te explica, pues, un poco, ¿no?, sobre lo que hacía Ram antes de que fuera asesinado por Marcus y Dom en el primer pinche juego de Gears of War. Entonces, está muy divertido, la verdad, que se lo recomiendo, si vale la pena comprarlo. Y, aparte, pues, te dan, pues, estos cuatro personajes y también te dan, bueno, a estos cuatro personajes que ya mencioné, te dan a la Alicia, aparte, que es uno de los personajes que sale como Gears. Para que juegues con ellos en línea, ¿no? Entonces está muy pinche divertido, la verdad. Yo se lo recomiendo bastante, bastante. Porque pues ya ven, de todas maneras, Gears of War, para aquellos que son fans, pues es una serie muy, muy, muy divertida de Xbox. Y aparte, pues, de esos juegos que en cierta forma no mueren, ya que... pues los puedes estar jugando hasta que salga el otro. O sea, puedes estar juegue en línea. Se pone divertida las retas, se pone divertido el modo horda, se pone divertido el modo bestia. Entonces, sí, la verdad, siempre encuentras güeyes juegue y juegue. O sea, ya van cuántos meses de que salió esa chingadera y pues, actualmente ahorita como hay gol gratis. Pero bueno, cuando escuchen esto ya no lo hay, porque ya valió verga, se acabó el martes. No es cierto, se acabó el martes de la semana pasada para cuando escuchen esto. Pero está muy pinches divertido. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Es más bien como una herramienta para todos aquellos que les guste jugar y tengan una Mac. Y yo sé que es muy difícil, la verdad. Les doy mis condolencias si tienen solamente una Mac para jugar videojuegos. Qué mal pedo, ¿eh? Sí. Están muy mal, la verdad, yo los entiendo. Hay juegos buenos en la Mac, luego les doy una lista. No sé, sí, hay muchos, y la mayoría por lógica también están en PC. O sea, el detalle es que, claro, o sea, Mac es más restrictivo. Pero dices, bueno, güey, yo te... O tienes una Mac y quieres jugar juegos de que pudiste comprar en Mac porque últimamente regalan muchos. Yo el otro día pude comprar Bastion, Limbo, Super Meat Boy, que ya no funciona en Mac OS Lion, Mountain Lion, pero bueno. Y a lo mejor tienes un control, ¿no? O sea, dices, bueno, yo quisiera un control. Porque pues de jugar con teclas es para aburridos. No, no, jugar con teclas está chingón. Sí. Bueno, ay, con sí. El teclado es para bueno. Así chingón. Cabrón. Y a lo mejor, o en ese caso, a lo mejor tienes la Mac, quieres jugar juegos de Mac que te salieron baratos. O te los regalaron. O quieres jugar un emulador, lo que tú quieras. Y lo único que tienes aparte es un control para Xbox. O sea, en dado caso tienes un Xbox. Y tienes por puro tino su conector USB. Aquí les dejo esta semana los drivers para poder conectar un control de Xbox 360 a su Mac. Ah, Mac. A una Macintosh. Digo, no, en PC es nativo. O sea, en PC tú conectas... Pero necesitas tener un control con USB, ¿no? Por USB o el adaptador inalámbrico. ¡Ah! Todo me quiere USB. Cobrar. O sea, el chiste de... Si tú quieres conectar a una... A una PC, un mando inalámbrico, hay un adaptadorcito como los de los mouse USB inalámbricos. Se lo tienes que enchufar y cuesta mucho dinero. Y es muy difícil de encontrar porque no se vendió mucho. Pero en este caso son los drivers en USB para Mac del control de Xbox 360. Sí. Si por alguna razón tienen un control de PlayStation 3, les pongo los datos de cómo conectarlo. Porque como es Bluetooth... Mac ya tiene los drivers instalados a partir del 10.6. Ya pueden meter de manera nativa su control de PlayStation 3 a la Mac. O sea, es nativo. Cosa que no empecé. Empecé si necesitas bajar drivers y conectarlo por USB. En Mac no, en inalámbrico, así sin adaptadores. Entonces les dejo las instrucciones para PlayStation 3 y los drivers oficiales, bueno, no oficiales, para conectar su... Los que funcionan. Su control de Xbox, en dado caso de que tengan uno o tengan la facilidad de uno. Digo, para poder jugar un poquito más fácil, ¿no? Digo, yo que soy jugador de consola... Yo que soy grave, su amigo soy y es espectacular. Y les dejo cosas gratuitas, ¿no? Para que se diviertan un poquito. A ver, ahí va una sección... Bueno, una sección más bien, la sección de los saludos... Nueva sección, saludos. La verga. ¿Quieres saludos? Mario Gregorio Sánchez. También nos regaló acá unos pinches doraditos para la PlayStation Network. Muchas gracias, carnal. Y ya no los vamos a pinches gastar en pendejadas. Sí. A huevo. Nos manda saludos el Chris, que también quiere su pinche saludo. También quiere saludos Samuel Velázquez Blancas. Dice que es uno de los nuevos fans. Fans CCS. También Nancy Rosales, la que sí se echa al meme. La que sí se echa al meme. También nos pide saludos y dice que nos quiere. También te queremos, Nancy. El Fray Intengu dice que él quiere. Nosotros no. Y Aldo Romero también quiere. Bueno, quiere saludos. Gracias. Nomás porque nos regaló el Kindly Ones. Nada, también te quiere a ti. Netas pendejo. Y tu colita. Aldo Romero, que tiene un cero de avatar, nos pide saludos. Y también el buen Caramon el Blanco también nos pide saludos por Twitter. Y al igual que el Olea nos pide saludos por Twitter. Twitter, my Twitter. El Twitter, man. ¿A ustedes a dónde les llegaron esas peticiones de saludos? Los puso este naco aquí en el Facebook. En el pinche podcast, en el pinche página del Facebook del pinche podcast. Yo no entro esas cosas del diablo del Facebook. No, la verdad es que no lo entiendo. La verdad, me cuesta mucho trabajo entender cómo se supone que se organiza Facebook. Es que no tienes skills sociales, papá. Sí, ya lo sé. Sí les tengo una recomendación. Yo tampoco, ¿qué pedo? De la semana, para los que son así artistitas como La Maldad. El otro día... ¿Están pinches? Sí, tengo esta otra recomendación que se me hizo bastante interesante porque es un servicio tipo Netflix, pero hecho en México, que se llama... ¿Es que vas a decir un servicio fúnebre gratis? No, es un servicio llamado Nuflix, que es como Netflix. ¿Nuflix? Nuflix, y es un servicio mexicano que cuesta un promedio como 25 pesos. ¿Al mes? Por renta de película, pero y tiene un concepto bastante interesante. Es el primer servicio por internet que ha hecho trato con la Cineteca Nacional de México. A ver, ¿cómo se llama? Nuflix. ¿Así como suena? Nuflix. Y ellos están diciendo que van a tener de a poco todo el acervo de películas para renta de la Cineteca Nacional. ¡Hazme el rechingadísimo favor! ¡Qué buen pedo! Entonces dice, los algunos filmes que estarán en el canal de la Cineteca durante septiembre serán, son Hotel de Jessica Hausner de Australia, Alemania, Aurora de Chris Pui, Adorable Rita, Dulce Hijo, Anticristo, Cosas Feas, Marta, Te Extraño y Cuatro Estaciones. El Informe Toledo. ¡Ah, no mames! Van a tener XXY. Entonces, este... No mames, si son artistitas van a hablar... Amar esta madre ya, que el Cuevana y esas pendejadas. Nel, güey, gástate tus 25 varitos y aviéntate las pelis. Tienen buen surtido de películas de artistitas. Esto es... A mí me parece interesante porque, digo, son películas que hay de seguro mucha gente que quiere ver. Yo recuerdo mucho la época en la que La Maldad y yo estuvimos traumados por no poder ir a ver a la Cineteca Memories de Katsuhiro Tomo allá por el 98. ¡Fuck off! Entonces yo supongo que para mucha gente que de verdad necesita como breviario cultural tener, haber visto estas películas, tener un servicio que te deje rentarlas al fin, es muy interesante. Entonces digo, sí, es para cierto grupo de gente, pero yo supongo que por lo menos 20 o 30 personas de los que nos escuchan han de tener ese interés en ver este tipo de películas. Entonces ahí tiene Netflix. Está el Anticristo de Lars von Trier. Que tiene un catálogo, o por lo menos promete a largo plazo tener un muy buen catálogo sacado de los de la Cineteca Nacional, ¿no? ¿Alguna otra sección? O los más bien les voy a recomendar rápidamente, recomendación musical rápida. Los discos de Gaia 1, 2 y 3 del Mago de Oz. Ajá. Porque tocan todos estos temas de brujería y de la Santa Inquisición. Entonces si te tocan mucho, obviamente, como se llaman Gaia, te hablan de personas que creían en Gaia y que fueron quemadas por la Santa Inquisición y cosas así. La verdad, están muy divertidos, sobre todo Gaia 2. Si se meten a la página del Mago de Oz, creo que todavía existe por ahí este apartado de Gaia 2. Te escriben una como pequeña historia antes de cada canción. Entonces tú lees esa historia, escuchas la canción y ya tiene mucho más sentido la canción de lo que realmente pasaría si solo escuchas el disco, ¿no? A lo pendejo y ya. Entonces está muy chingón, yo sí se los recomiendo. Les recomiendo estos tres discos, son muy buenos. Quizás no sea muy de su agrado la música de Mago de Oz para muchos o lo que sea. ¿Qué pasó el Mago de Oz si estuvo en uno de nuestros podcasts? El Mago de Australia. No, yo sí soy pinche fan del Mago de Oz, ¿no? Entonces esos tres discos pues tocan todo este pedo de la brujería, de Gaia, de la Santa Inquisición y de cómo fue tratada la gente en ese momento. Están muy buenos, así que échenles un pinche vistazo. Ajá, digo, sobre todo Gaia 2 es el que les quedó mejorcito, que en sí son dos discos, ¿no? O sea, son, creo... ¿Están en iTunes? 19 temas, yo supongo que sí. Todo el mundo está en iTunes. Bueno. Entonces con esto cerramos. Hasta el Chavo. ¿El Chavo está en iTunes? Creo que sí. No mames. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Donde hablaremos de algún otro tema súper interesante. De preferencia, háblenos. Ya ven que estuvimos hablando un poquito de los temas que se nos ocurrían para el futuro. Díganos cuáles quieren. Pónganlo en el blog. Pónganlo en Twitter. Pónganlo en Facebook. Wey. A ver. Donde se les hinche gana. Voy a unificar los comentarios de Facebook con los del blog, güey. Ya voy a dedicarle un par de semanas a mejorar las funcionalidades del blog. Ya hay que hacer todo integral, güey. Sí, aparte... Ahí a Pablo Nogués y a Lucas 126 les advierto que ustedes advirtieron que iban a ayudar al rediseño y codificación de la página, así que no se hagan güeyes. Y se los digo aquí directo para que todos los demás les echen madres a arroba Pablito Nogués y arroba Lucas 126. Recuérdenles que hay que arreglar la página, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Espérate, y también rápidamente, no olviden las secciones que luego tenemos, igual por si quieren hablar de algo, que recomendemos algo, pues nos pueden decir. No les vamos a hacer caso porque nos cuesta mucho trabajo leer o ver tele. Como el diablo pues ya no contesta porque le tocamos muchos pendejos, ahora pues invítenos a orgías con viejas super mamonas y super chingo, bueno, super buenotas. Para así presentarles al doctor Gil y puedan conocer a alguien, ¿no? Digo, pues bueno. Puedan preguntarle algo, ¿no? Ya nosotros jodidos, vamos, ¿no?, a la pinche orgía. Sí. Pinches orgías. Bueno, entonces esto fue todo en el especial misterioso y de brujas de esta semana del Saga Podcast. Ojalá hayan tenido feliz Halloween y disfruten su Día de Muertos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.